En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un absurdo nacionalismo y una feroz competencia están detrás de la resurrección de las teorías sobre el origen del virus. Esa teoría es muy atractiva, pero hay más pruebas a favor de que el virus es natural que de la ley de la gravedad. No hay una sola sospecha de que el virus sea artificial, ni una. Quienes han jugado con esa duda han provocado una gran confusión. Están jugando y alimentando una guerra económica y nacionalista entre Occidente y China. Se utiliza la expresión fuga de laboratorio como si fuera lo mismo que origen artificial. No es una confusión inocente, es intencionada. Se conocen todos los genes del virus, se conoce absolutamente todo. Hay más posibilidades, insistimos, hay más posibilidades de que el virus sea natural a que la Tierra sea plana o el Sol una nave espacial. Mientras discutimos todo esto, nos olvidamos que la expansión del virus tiene mucho que ver con los renglones torcidos de nuestro conocimiento. Y otro detalle importante, por tercera o cuarta vez se va a investigar este asunto, el origen del virus. Las razones de la apertura de ese expediente son las mismas que antes, no hay nada nuevo y la conclusión va a ser la misma. No hay razones para creer que el virus sea artificial. Mientras lo discutimos, mientras se debate, quien alimenta más esa teoría es quien sigue destrozando el planeta. Con energía épica comenzamos este programa, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada. Desde ahora mismo, la 1 y 4 minutos. Os recordamos en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, y la etiqueta en Twitter, en redes sociales, almohadilla Rosa Vientos. En nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa. En la parte técnica, Sergio Monforte, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Temas de hoy, los siguientes. Hablamos, por ejemplo, de la investigación genética que se está efectuando en este momento en busca del ADN para averiguar el origen y el destino de la figura de Cristóbal Colón. Hablamos más asuntos, más temas, desconocidísimo pero importantísimo. Un museo de momias en España. Momias en España, en Quinto de Ebro, en la provincia de Zaragoza. Vamos a hablar con su directora científica, Momias en España. Y también os vamos a contar, en Fronteras del Futuro, nos lo va a explicar Javier Sevillano, qué son, ya se están investigando en ellos, los robots con un objetivo, trabajar en el mundo de la agricultura. De todo eso hablamos esta noche, también hablamos en Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos cuenta la historia, las aventuras y desventuras de una embajadora de Almudena Mazarrasa. Y tenemos tertulia, esa noche de tertulia, Zona Cero, con Manuel Carvallal, con Juan José Chezoro, con Josep Guijarro. Hablamos con ellos, por ejemplo, de una extraña afección que tiene que ver con el cerebro. Vamos a contaros algunas cosas. Vamos a hablar también de la regeneración de algunas partes del cuerpo, del viaje en el tiempo, del agujero de gusano, del agua de Lourdes, de muchas otras cosas en la tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia en La Rosa de los Vientos. Primera parada, la vamos a hacer en el mundo de la investigación sobre el ADN de Colón. Todo el equipo preparado. La 1:07, aquí comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estábamos en Santo Domingo, en República Dominicana, en una iglesia. Vimos allí la tumba de Colón, el descubridor de América. Y al día siguiente cogemos un avión de vuelta a España. El avión aterrizaba en Sevilla y fuimos allí y nos enseñaron la tumba de Colón. Estaba en Sevilla. La habíamos visto hace tan solo unas horas en Santo Domingo, en República Dominicana. ¿Qué era eso? Y luego al llegar a Madrid leímos una noticia, un libro sobre la tumba de Colón, pero estaba en Mallorca. Esta incógnita, ¿dónde están los huesos de Colón, de Cristóbal Colón? Se va a resolver muy prontito gracias al trabajo de un equipo de científicos encabezado. Va a estar con nosotros por José Antonio Lorente, es catedrático de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, doctor y director de el Laboratorio de Identificación Genética de esa universidad, de la Universidad de Granada. Y está esta noche con nosotros. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, y he dicho solo unos poquitos sitios, unos pocos lugares en donde se suponen que están los restos de Colón, pero son infinitos, ¿no? Sí, bueno, el enigma alrededor de Colón es muy grande. El más grande y variado de todos es sobre los orígenes, que así como has dicho son casi infinitos, y claro, ahí es donde el ADN puede ayudar a resolver el misterio, que puede ser, si se consiguen resultados, digamos, suficientemente buenos por la calidad y cantidad de ADN, pues una solución definitiva, o puede ser una solución más abierta, ¿no? Hay muchas teorías. Y en tumbas, claro, también hay, oficialmente las dos grandes tumbas son las de República Dominicana y las de la Catedral de Sevilla, pero claro, son huesos que andaron por muchos sitios y también puede haber en otros lugares donde estuviese, ¿no? En Sevilla, en otro lugar, no en la Catedral, en Cuba, etcétera. Y ahí andamos, ahí el ADN tiene que ser capaz de, a ver si hasta dónde podemos llegar, pero de recomponer todo ese puzzle. Vamos a conocer un poquito cómo es la investigación. Se va a conocer seguramente los datos y los resultados provisionales o finales antes del próximo mes de octubre, pero un poco conocer cómo es la investigación, porque no se investigan ningunos huesos aparentemente vinculados a Colón, si lo que se hace es investigar huesos, investigar ADN de los diferentes lugares y saber si coinciden con los que se atribuyen alguna ocasión a Colón. ¿Cómo es la investigación? Porque esta es una última fase de una investigación relacionada con el ADN, una investigación que ya tiene mucho tiempo. Sí, así es. La investigación como tal, la primera fase comenzó en el año 2003 con la exhumación que se hizo en la Catedral de Sevilla. En aquel momento pudimos tener huesos de lo que es Cristóbal Colón, de huesos de la tumba de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, de su hijo Hernando, que también está en la Catedral de Sevilla, y de su hermano Diego, del hermano de Cristóbal Colón, que estaba en otro lugar, pero también en Sevilla. Y se hizo una primera fase de la investigación, donde tuvimos que parar allá pues un año después aproximadamente, hacia finales de 2004, porque lo que estábamos viendo es que se conseguía tener ADN, pero la cantidad de ADN que obteníamos era muy poca para la cantidad de hueso que necesitábamos utilizar. Entonces es pues una eficiencia baja de una técnica que sí tenía eficacia, pero que el rendimiento era muy muy bajo. Ahora, en cuanto a esta segunda fase de la investigación, ya con unas nuevas tecnologías que se han venido desarrollando en los últimos pues 14, 15 años, hay dos tipos de teorías en cuanto al origen de Cristóbal Colón. Entonces, una de ellas, algunas teorías son muy concretas, donde afirman que Cristóbal Colón era hijo de tal persona y tal persona, o un familiar muy cercano a tal persona, está enterrado en tal lugar y aquí están sus huesos, ¿no? Entonces se puede hacer una comparación directa. Y hay otras teorías que son, pues, las que yo llamo abiertas o no cerradas, que son aquellas que dicen, bueno, por ejemplo, la teoría mayoritaria de origen italiano genovés, que nadie discute y nosotros no discutimos tampoco, pero que no tiene, digamos, unos familiares de Cristóbal Colón enterrados en Génova en un lugar determinado con el que comparar. Entonces, con esas comparaciones directas y con las comparaciones indirectas estudiando las diferentes poblaciones, pues trataremos de llegar a un resultado, el que sea. Lo importante es poder aportar la mayor cantidad de información objetiva desde el punto de vista genético, para que los historiadores puedan pues tratar de solucionar este enigma que ya dura pues más de 500 años. Pero sí es cierto que tanto la Universidad de Granada como otras universidades y otros estamentos están colaborando en esta investigación genética. Yo no sé en qué momento se os ocurrió coger y tener esas referencias de todos esos datos históricos, de todas esas personas que con argumentos bastante válidos están diciendo que hay posibilidades de que pues familiares de Colón o incluso hasta directamente pudiera ser Colón, pues estuviese enterrado, para intentar decir si es origen, pues eso, gallego, catalán, mallorquín. Entonces, yo no sé si se os han puesto muy difíciles intentar que colaboraran estos estamentos, si los familiares correspondientes en un momento dado también han puesto mucha pega, y si alguien pues incluso ha dicho, pues mira, yo prefiero no saberlo y seguir con esta hipótesis, y no os ha dado permiso. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bien, el proceso ha sido, claro, se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo, ¿vale? Porque llevamos ya, pues desde finales, 2005 fue realmente cuando ya se decidió parar del todo, pues entonces son casi 14, 15 años de trabajo, porque este año como tal no lo cuento. Entonces, digamos, ha sido un poco al contrario. Desde que el profesor Marcial Castro, catedrático de Historia de Enseñanza Media, vino a verme en el año 2001 y me propuso la idea de poder identificar Cristóbal Colón, a ver si estaba en la tumba en Sevilla o en República Dominicana o en ambos sitios, y bueno, tratar de saber a través del ADN algo de los orígenes. Como este proyecto fue conocido en aquel momento, en el año 2003, con la exhumación, etcétera, pues han sido las personas que apoyan, digamos, las diferentes teorías, las que se han puesto en contacto con nosotros. O sea, nosotros no hemos sido en ese sentido proactivos, sino que han sido los diferentes historiadores, expertos, estudiosos colombinistas, que dicen, mire usted, yo creo que Cristóbal Colón es de cualquier sitio, de las múltiples teorías que se han comentado, ¿no? Pero, por ejemplo, de Mallorca. Y si es de Mallorca es porque era hijo del príncipe de Viana, y los huesos del príncipe de Viana están en tres sitios. Si usted investiga eso, sería capaz de corroborar o no esta teoría. Y así sucesivamente las otras teorías que se han dicho, la teoría castellana alcarreña de origen en Guadalajara, vamos, en la provincia de Guadalajara, la teoría gallega que tiene comparación directa, y las teorías portuguesas, que no es una sola teoría portuguesa. Hay tres grupos de historiadores portugueses, que de los cuales dos tienen material para comparar. Entonces han sido ellos los que han venido a nosotros. Y también de las llamadas teorías abiertas, o sea que no hay un material directo para comparar, pero sí que hay una serie de datos que abogarían por su origen, por ejemplo, en la población Agote, en los valles de Navarra, de origen catalán o valenciano, en la zona mediterránea española, y por supuesto la gran teoría de origen genovés. Ellos han venido a nosotros, nos han consultado, mire usted, yo creo que es de aquí, de allí, se podrían estudiar estos datos, y eso es todo lo que vamos a hacer en esta fase. Por lo tanto, la colaboración en ese sentido es bastante fácil. Claro, nosotros hemos tenido que solicitar algunos permisos para algunas exhumaciones, etcétera, pero han sido esas personas las que han contactado con nosotros. ¿Y hay alguna teoría que ya habéis confirmado o negado, avanzado esa investigación para conseguir descartar alguna de las posibilidades que se ha mencionado? No, en este momento no, porque el análisis nosotros presentamos, digamos, lo que es el diseño, y queríamos que fuese público y conocido cómo se va a trabajar a lo largo de los próximos meses. Lo presentamos el pasado, realmente fue el día 19 de mayo aquí en la Universidad de Granada. Entonces, a partir de ahora ya, por ejemplo, la semana pasada, hace dos semanas de hecho, estuvimos en Florencia, en Italia, para llevar algunas de las muestras a la Universidad de Florencia, donde se van a estudiar allí de manera independiente por el grupo del profesor David Caramelli, que es el catedrático de antropología y gran experto en el estudio genético de huesos antiguos. Entonces, los estudios están comenzando ahora como tal, y tardarán varias semanas en generar resultados, que habrá que ir reiterando y comprobando con otros laboratorios que tendrán que duplicar, en el sentido de manera independiente, tener los mismos resultados. Entonces, es un proceso en el que todavía no hay datos y que, bueno, tardará unas semanas para comenzar a, como decías, a confirmar o a descartar alguna de esas, de las múltiples teorías que hay, porque realmente en este momento estamos trabajando con 9 teorías diferentes. Una de las teorías es que a lo mejor podría tener un origen que fuera un judío converso, Colón. Yo no sé si con este análisis genético se podría saber si realmente tendría también ese origen. Sí, bueno, vamos a ver. Sí, yo siempre digo lo mismo. No hay un ADN judío, no hay un ADN de los judíos. Lo que sí hay es, en algunas situaciones, en algunas poblaciones judías, más bien muy específicas, tipo Askenazi, etcétera, una serie de mutaciones, de cambios en el ADN que son más frecuentes en ellas, en esas poblaciones, que digamos en la población normal. Entonces, si uno empieza a descartar todas las otras teorías y surgiese un ADN en el que se pudiesen ver mutaciones que son muy compatibles con las de poblaciones de algún tipo judío, pues se podría, lógicamente, hacer una indicación en ese sentido, que tendría que ser interpretada en un contexto más amplio, digamos, histórico y cultural de la época. Hasta ahí sí se podría llegar, porque hoy en día hay muchísimos datos, pero no se puede asociar a que haya un ADN típico de los judíos ni de ninguna otra zona del mundo. El ADN de las personas tiene un componente, digamos, muy grande de mezcla, y luego hay otro aspecto muy importante, y es que también una persona puede ser judío, pero como, digamos, culturalmente, no por un antecedente genético de sus familiares, sino porque en un momento determinado decide profesar ese tipo de creencia, de religión. Entonces, todo eso es, o todos esos son los datos que nosotros esperamos poder aportar, y que, como decíamos al principio, algunos pueden ser muy claros. Si se decía que era de origen alcarreño y se demuestra que el ADN coincide con el de la madre, pues se acaba la historia, ¿no? Es decir, ahí está ese resultado y punto y aparte. Pero hay otros resultados más abiertos, como ese de origen judío, o el origen navarro, o el origen italiano, donde no va a haber una identificación si fuese ese resultado final exacta, sino que sería descartar todo lo demás y apuntar hacia esa zona, hacia ese lugar, digamos, geográfico de nacimiento. En vuestra investigación, profesor, hay un antígeno, en concreto el HLA-B27, que es muy importante. ¿Qué es esto? El B27, bueno, esto es una variable del complejo HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad, desde el punto de vista inmunológico, que tiene una serie de mutaciones y de variaciones que son frecuentes en algunas poblaciones. HLA-B27 es muy polimórfico, entonces quiere decir que varía mucho en unas personas y en unas poblaciones a otras. Entonces hay una serie de características, de mutaciones muy específicas en ciertas regiones aisladas en los valles del norte de España, en la zona de Navarra, del País Vasco. Entonces una de las teorías, que es la teoría de origen agote, en origen, por lo tanto, en la zona de Navarra, País Vasco, Navarra, incluso Navarra francesa, lo que es el País Vasco francés, donde hay una serie de mutaciones que, según los propulsores o los que sustentan esta teoría, si Colón fuese de ese origen, pues muy probablemente tendría una serie de mutaciones muy típicas de esa población. Eso podría llegar a verse efectivamente y, podría haber una indicación de que tiene ese tipo de origen geográfico. Es cuestión de ver lo que sale y de ver la porque claro, esto al final hay que pasarlo a un porcentaje estadístico, ¿no? Entonces ahí el máximo exponente y, digamos, y defensor de la teoría desde el punto de vista actualmente histórico-científico es el doctor José María Ercilla, José Mari, que dice, bueno, mutaciones en HLA-27 específicas y compatibles con las que tienen las poblaciones de esa zona, pues apuntarían hacia ese tipo de origen. Efectivamente, objetivamente eso es así. Luego hay que valorar con los resultados que salgan en el contexto. Pero sí, es una de las, las cosas que se van a intentar investigar, teniendo en cuenta que ver ese tipo de mutaciones en fragmentos de hueso de 500 años no es que sea especialmente fácil. Bueno, pero ahí estamos en ello. ¿Te atreves a poner una fecha en la cual podamos saber algo más sobre la naturaleza genética del personaje más importante de la historia de nuestro país, que es Colón? Sí, bueno, no, ya nos atrevimos a poner una fecha en su momento que en principio puede cumplirse, que es el 12 de octubre, que también es una fecha pues colombina, donde no hay otra, ¿no? Porque la otra gran fecha sería el día de su muerte, que fue el 20 de mayo, que es cuando hicimos esa presentación. La hicimos un día antes, pero bueno. Entonces, para el 12 de octubre esperamos tener resultados que ojalá sean lo más concluyentes posibles. Quiero decir, aquí puede pasar desde que se consiga, por los datos que haya, pues decir, mire usted, Colón era hijo de no sé quién y queda demostrado por esto, por esto y por esto, con lo cual esta es la teoría válida, y con lo cual pues es ciencia, se puede interpretar de una manera o de otra, se puede reinterpretar la historia, pero esos datos quedarían ahí, o puede que lleguemos a una, digamos, a descartar una serie de teorías muy específicas, ya que se queden teorías más abiertas y decir, bueno, este ADN es muy compatible con el de la zona del norte del Mediterráneo, de por ejemplo, de la zona de Génova, etcétera. O puede, en el peor de los casos, que estoy cruzando los dedos, literalmente, como cuando estoy hablando ahora, que el ADN que se pueda recuperar tenga tan malas condiciones que los datos que haya sean muy muy poco precisos, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el 12 de octubre esperemos que, o sea, es nuestro compromiso con nosotros mismos y con, y digamos en general, ¿no?, con el público, de poder presentar resultados, los que haya, o sea, se van a presentar todos los que haya. La verdad es que el propio Colón es la persona que alimentó un poco esa leyenda, ¿no?, de no saber muy bien y jugaba al despiste sin decir claramente por dónde o por dónde no. Pero sí es cierto que lo que tú dices, la teoría más oficial es que es genovés. ¿Se podría dar el caso de que con esa muestra de ADN que conseguís, comparándolo con sus familiares, se dice que sí, que efectivamente todo más o menos indica que es genovés? Pero mira tú por dónde coincide que también en otras exhumaciones que hayáis hecho, por ejemplo, yo qué sé, en Guadalajara, que estabas comentando antes, sí, esos huesos también tengan relación con Colón, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, la relación con, por ejemplo, con Guadalajara, en Guadalajara es lo que yo llamo una teoría cerrada o concreta. Quiero decir, Guadalajara te dicen, Cristóbal Colón es... el ADN de Cristóbal Colón usted tiene que compararlo con el de su madre, que es esta, y tiene que haber una compatibilidad madre-hijo. Entonces, si esa probabilidad de que sea madre-hijo desde el punto de vista biológico es muy alta, independientemente de que a su vez ese ADN pudiese tener parecido con el de poblaciones, digamos, de origen del norte del Mediterráneo, de la zona de bueno, zona concretamente de la Liguria, de toda la parte esta de Génova, de Milán, de Piamonte, de incluso de otras zonas más hacia el sur de Italia, pero norte del Mediterráneo en cualquier caso. Pero claro, si por muy parecido que sea, si coincide perfectamente con la teoría de origen alcarreño de Guadalajara, pues el resultado sería ese, que es de la zona de Guadalajara. El tema sería cuando no coincidiese con ninguna de estas teorías específicas, como la gallega, como la de Guadalajara, la castellana alcarreña, como la teoría, como las teorías portuguesas que hemos mencionado, o como la teoría mallorquinista. Entonces se quedan las teorías abiertas, donde no aparecen, por ejemplo, mutaciones o características específicas del HLA-B27 que comentábamos anteriormente de la zona del norte de Navarra, de los valles de Navarra, donde no aparecen mutaciones que sean muy típicas o muy compatibles con el origen genético judío, y donde, bueno, pues se queda más abierto hacia la zona de Italia. Entonces, pues ahí, claro, todo sería compatible. Pero si sale una relación madre-hijo, por ejemplo, con la de Guadalajara, o padre-hijo con las de Portugal o con las de Mallorca, aunque hubiese una cierta compatibilidad con poblaciones de otro tipo, pues habría que concluir lo más específico. ¿Estáis preparados para cambiar la historia en el caso de que se confirme que no era genovés? Bueno, en el caso, yo siempre digo lo mismo, la historia como tal, yo creo, esa es la opinión mía, la historia no va a cambiar. O sea, decir que Cristóbal Colón fue quien fue e hizo lo que hizo, punto y aparte. Ahora bien, lo que yo sí, siendo médico, que tampoco sé si yo soy un experto en esto, pero bueno, como médico ya con ciertas horas de vuelo, como un comandante aéreo, ya he visto muchas cosas, en medicina he visto cambiar cosas que antes, cuando yo estudiaba, era seguro que era de una manera y ahora vemos que es de otra. Entonces, lo que sí puede cambiar mucho, y de una manera muy, muy interesante y muy atractiva, es la interpretación de la historia. Quiero decir, la manera en que Cristóbal Colón abordó los reyes católicos, la manera de hacer en las capitulaciones de Santa Fe una serie de solicitudes y de concesiones que le hicieron los reyes católicos, etcétera, etcétera, la manera de comportarse, una persona, digamos, asertiva, un tanto, digamos, sobrado de sí mismo, iba a decir prepotente, pero bueno, sería el equivalente un poco prepotente y tal. Por ejemplo, para mí, José Antonio Lorente, pobre médico de una esquina, quiero decir, no soy historiador, pero no es muy compatible con una persona de un origen humilde italiano, uh-huh, pues, ¿vale? Aunque yo creo que esa es la teoría más verdadera porque es la que he estudiado, pero que luego no me encaja, claro, cuando te pones a reflexionar y dices, bueno, esto le dirán lo que quieran, pero no, bueno, Esa parte de la historia sí sería muy bonita de reinterpretar, cuando él decía no soy el primer almirante de mi familia, cuando él pedía ser virrey, que era un privilegio reservado a personas de, pues, de familias reales, etcétera, pues a lo mejor eso es más compatible con teorías portuguesas, que lo hace, por ejemplo, hijo ilegítimo de la familia real portuguesa, o con la teoría mallorquinista, que lo hace hijo del príncipe de Viana. Entonces, claro, esa parte de reinterpretar la historia de acuerdo a nuevos datos que pudiera ofrecer el ADN y que fuesen sólidos y, lógicamente, universalmente aceptados, sería muy bonita. Sería el insisto, no es cambiar la historia, pero sí el cambiar el por qué se entendió esa relación o por qué se dio esa relación, por ejemplo, de Reyes Católicos con Cristóbal Colón, y no solo de los Reyes Católicos con Cristóbal Colón, sino de otras muchas personas a las que Colón trató a lo largo de su vida. Y lo vamos a averiguar gracias a un detective del ADN, que eres tú, José Antonio Lorente, catedrático de la Universidad de Granada. Pronto sabremos algo más sobre el origen, el destino de una figura tan importante en la historia de nuestro país y también en la historia del mundo. Es la figura de Cristóbal Colón. José Antonio, muchas gracias. Placer. Muchas gracias a vosotros. Encantado, como siempre. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Recordamos, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, ha comenzado hoy a la 1 de la madrugada, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, estas semanas estamos empezando ya un poquito antes, de 1 a 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos, que ya ha hecho una primera parada para saber y conocer algo más sobre las investigaciones que se están efectuando ahora mismo del ADN de Colón. Vamos a tener también información esta noche sobre momias, las momias de Quinto, unas momias espectaculares, una historia apasionante, muy, muy desconocida. Y también la vamos a tener ya mismo, tertulia Zona Cero. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, Bruno, y a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? Juan José Echezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a comentar muchas noticias, muchas informaciones. Vamos a ver el tiempo que nos da, porque hay muchísimas cosas por delante. Una de ellas nos la tienes que comentar tú, Juan José Echezoro, que tiene que ver con unos casos verdaderamente llamativos. Una historia nos sitúa en Canadá, de la afección en el cerebro de algunas personas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque parece una influencia que se ha dado algún tipo de señal o algún tipo de onda o algo ha provocado una confusión en algunas personas. Pues mira, es una cosa que por el nombre enseguida vas a saber lo que es. Se llama síndrome neurológico de etiología desconocida. O sea, que no se conoce. Que no tienen ni idea. Que no tienen ni idea. Exacto, ponen un nombre raro para que no nos enteremos. Para que nadie se entere, porque no se han enterado ni siquiera los quienes lo están investigando. Exactamente. Es lo mismo que cuando se define OVNI, ¿no? Objeto volante no identificado, pues exactamente lo mismo, pero aplicado a un síndrome o un trastorno mental que está ocurriendo, que está muy localizado en una provincia de Canadá y que está ahora mismo asombrando a la comunidad científica de allí, ¿no? Presenta una serie de síntomas muy desconcertantes, pero que al mismo tiempo coinciden en la misma persona. Se habla de que estas personas empiezan a desarrollar de una manera prácticamente súbita o en muy poquito tiempo, empiezan a desarrollar insomnio, tienen un deterioro de las funciones motoras, empiezan a tener alucinaciones además con visiones muy de pesadilla. Y bueno, a partir de aquí, esto ha empezado, hay aproximadamente unas, no llega a 50 personas afectadas por este extraño síndrome. Lo característico y lo peculiar es que se está dando en una provincia muy concreta de Canadá, que es New Brunswick, Y ahí, en esta zona, que tiene unos 770.000 habitantes, en los últimos 6 años empezó a extenderse este síndrome en esta decena de personas y ya hay 6 fallecidos. La cuestión está en que esto se ha mantenido más o menos oculto durante estos años. No ha trascendido demasiado dentro de lo que son las autoridades médicas. Sí que hay un neurólogo local que es el que ha estado trabajando con más interés para tratar de desentrañar qué es lo que estaba pasando desde que detectó el primer caso en el año 2015. Y lo que ha ocurrido también es que este último año, como hemos estado viviendo todo el tema de la pandemia, pues este tipo de síndrome ha quedado absolutamente eclipsado. Hasta que finalmente, hace unos meses, un periodista filtró estos informes que estaban haciendo la comunidad médica local sobre este síndrome, lo filtró a la prensa, y es cuando ya la opinión pública canadiense empezó a prestar atención al asunto, y ya las autoridades tuvieron que dar en abril una rueda de prensa para comunicar qué es lo que estaba pasando. De hecho, incluso ha habido algún caso que ahora se está revisando. Personas que tenían determinado trastorno mental, que estaban incluso ingresadas en residencias y que, bueno, pues se les había dejado un poco, incluso que podían tener una especie como de demencia senil en algún caso, y ahora se está revisando porque creen que puede tener este tipo de síndrome extrañísimo, al que ahora mismo ya se ha creado incluso un equipo de investigación multidisciplinar, se están poniendo en contacto con neurólogos de diferentes lugares del mundo para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo aquí, porque ya te digo que no tienen ni idea, ¿no? Os cuento, si queréis, un caso, sí, venga, para que cuéntanos. Veáis cómo va. Pues una estudiante que es Gabriel Cornier, de 20 años, era una estudiante absolutamente, bueno, sobresaliente, de notazas. Participaba en competiciones de patinaje artístico, aspiraba además a convertirse en patóloga y empezó a la universidad. Y de repente empieza a desarrollar una gran fatiga, empieza a tener problemas de movimiento hasta el punto que se empieza a chocar con las cosas, con los muebles cuando camina. Desarrolla una serie de visiones que, según describen las crónicas, son unas visiones que en algunas cuestiones recuerdan a cuando pierdes la señal del televisor y se te empieza a quedar así como parpadeando, ¿no? con esa neblina. Pues ella empieza a desarrollar visiones de ese tipo y, claro, todo esto empieza a ir acumulando otra serie de síntomas en los cuales demuestra tener muy poca, ya empieza a tener dificultad también para leer, para ir caminando a clase, abandona los estudios. La empiezan a diagnosticar los médicos ante todo este cuadro de síntomas extraños. Primero la diagnostican como que tiene mononucleosis. Parece que luego, finalmente, no lo consiguen confirmar ese diagnóstico. Los médicos de urgencias le dicen que no le pasa nada, porque las pruebas no arrojan ningún resultado diagnóstico que sea específico. Pero ella empieza a desarrollar también movimientos espasmódicos involuntarios, empieza a tener fallos de memoria, sigue teniendo alucinaciones, y hoy en día está ya en silla de ruedas o se tiene que desplazar con un bastón, sigue viviendo en casa y no sabe realmente qué es lo que le está pasando. Los neurólogos de la zona se han dado cuenta de que este problema, como digo, empezó en el año 2015, lo empezó a detectar un neurólogo de allí, de New Brunswick, que es el doctor Alier Marrero, y fue el que empezó a darse cuenta que en 3 años se encontró con población y llegó a acumular 8 casos en total. Al año siguiente ya tenía 20 casos, luego 38 y actualmente 48. No hay un patrón claro, porque los pacientes que tienen esta enfermedad, que como digo, empiezan a desarrollar ansiedad, depresión, demencia progresiva, dolores musculares, lo que comentábamos, ¿no?, esas aceleraciones que tienen visuales, pues no hay un patrón fijo. El rango de edad va desde los 18 a los 84 años, lo único que saben es, como digo, que están como en dos barrios o en dos zonas de esta provincia de New Brunswick. Uh-huh. Y, bueno, pues a partir de aquí lo único que han hecho ha sido ponerle la denominación esta que os he comentado, el síndrome neurológico de etiología desconocida, y ahora ya trabajan con un equipo de multidisciplinar, como decía, que ya se han puesto un poco las pilas las autoridades una vez que también ha salido esto a la luz pública. Y manejan como una lista de posibilidades, hablan de unas 4 o 5 opciones, pero todavía andan muy a ciegas, y han empezado a hacer autopsias a los pacientes que fallecieron, ¿no? Os comentaba que había 6 pacientes fallecidos, ya se han empezado a hacer varias de esas autopsias, y trabajan con un abanico de posibilidades muy amplio. Están mirando a ver si puede ser el consumo de una sustancia, de una toxina, que desarrollan determinadas algas, y que parece que esa toxina está relacionada con algunas enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Otros dicen que puede estar también otro tipo de toxina o neurotoxina que está en determinados mariscos de la costa de esta provincia. Y luego también creen que puede ser una nueva enfermedad denominada priónica, que eso es un tipo de enfermedad, también un trastorno degenerativo, que se produce también por ese tipo de proteínas, si no me equivoco, que son los priones que se suelen desarrollar y que en un momento dado, pues claro, el exceso de este tipo de proteína provoca este tipo de desarrollos. Pero como te digo, están muy despistados hasta el punto de que hay otros facultativos que dicen que no estamos ante una nueva enfermedad, sino que creen que puede ser una especie de cúmulo de trastornos y que no están bien diagnosticados. Pero entonces, demasiado localizados en ese sitio, en concreto, en esos barrios. Exacto. Claro. O sea, aunque esté mal diagnosticado y aunque sea efectivamente un cúmulo de diferentes trastornos individualizados, el problema es que, claro, como tú dices, o sea, está afectando a una población muy concreta en un área geográfica muy concreta. Claro. O sea, que lo que hay que tratar de descubrir es el factor común que ha desencadenado, aunque sea ciertamente no una enfermedad nueva, sino enfermedades ya conocidas, pero que están interactuando entre sí y, claro, generan una falsa impresión de que se está ante algo nuevo, pero aún así, claro, tiene que haber algún factor que esté provocando esto, ¿no? Y en eso es en lo que están. O sea, de momento no se sabe nada más. Como digo, lo último fue esta conferencia de prensa que se hizo en abril por parte de la doctora Jennifer Russell, que es de las autoridades provinciales de la zona, que ya ha dicho que ya está trabajando con las autoridades federales de Canadá. Y poco más allá, ya digo, es posible que en las próximas semanas salgan a la luz nuevos casos de personas que estaban mal diagnosticadas. O sea, ya digo, la prensa ha comentado el caso de un anciano que estaba en una residencia, que los familiares pensaban que tenía simplemente un trastorno senil, pues más o menos propio de su edad, pero ahora empiezan a sospechar que quizás sea también víctima de este síndrome de naturaleza desconocida. Desde luego que es una historia muy llamativa, muy extraña, el hecho de que en ese lugar en concreto, en esos barrios en concretos de esta localidad en Canadá, varias personas a la vez, simultáneamente, manifiestan una serie de efectos de algo desconocido que está afectando a su salud cerebral. Parece algún tipo de influencia, algún tipo de ataque. Lo hemos contado aquí en la tertulia Zona Cero, en donde ahora también vamos a explicar algo que hay que empezar ya a pensar en que eso puede ocurrir en el futuro. Hemos comentado aquí en muchas ocasiones el hecho de que se va a poder y se está pudiendo leer la mente, lo que se piensa, ciertas cosas, hay máquinas para leer determinados comportamientos en determinadas ideas. Bueno, eso tiene una serie de implicaciones, por supuesto, científicas, pero también tiene una serie de implicaciones en el mundo del derecho, y le llaman ya neuroderecho a eso. Bueno, ¿qué es y qué es en lo que se está trabajando ya para el futuro? Porque habrá que legislar. Si alguien, Manuel, imagínate que tú me lees en la mente, tienes una de esas máquinas y me lees en la mente lo que pienso y vas a cambiar, bueno, pues una serie de cosas con alguna intencionalidad. Y una persona que puede hacer eso, puede saber qué es lo que estoy pensando, va a actuar según eso. Bueno, ¿eso cómo se va a legislar, Manuel? Bueno, hombre, para leerte a ti la mente no me hace falta máquina, ¿eh? Ay, ya lo sé. Te golpeo bastante. Pero esta es una historia que da mucho, mucho, mucho miedito. Y que yo creo que va a traer consecuencias en un futuro no muy lejano. Porque ya se han hecho algunos experimentos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción o de una película de terror, como los que realizó el científico Jack Gallan y su equipo, que ellos habían diseñado un sistema para intentar traducir los pensamientos de un grupo de voluntarios, atención a esto, convertirlos en imágenes digitales que se pudiesen ver en un monitor, y para eso lo que hicieron fue utilizar una serie de algoritmos y sistemas de resonancia magnética funcional con estos voluntarios, a los que se proyectaba una serie breve de películas mudas, sin sonido, para que ellos viesen las imágenes y pensasen en esas imágenes. Y al mismo tiempo se monitorizaban partes de su córtex visual. Esa información cerebral era filtrada, analizada por una inteligencia artificial, por un sistema de inteligencia artificial que previamente había sido entrenado viendo vídeos de YouTube, y ese sistema de inteligencia artificial fue capaz de reproducir las principales escenas que habían pensado esos voluntarios viendo esas películas mudas. Otro experimento que da mucho miedo es el que se realizó investigando grupos de neuronas que trabajan conjuntamente también en el córtex visual con un grupo de ratas para alterar la percepción de la realidad de esas ratas haciéndoles ver cosas que no existían, y las ratas presuntamente las veían, que consecuentemente manipulando su comportamiento ante cosas que estaban viendo y que no eran reales. Y no hace mucho, lo comentamos también en la tertulia, ese vídeo alucinante publicado en 2019 por Neuralink, en que se podía ver a un simio, a un mono, creo recordar que era un chimpancé, un orangután, al que se había implantado un chip en el cerebro que le hacía capaz de adelantarse a los movimientos de un oponente en un videojuego relativamente sencillo, ¿no? Uno de aquellos videojuegos antiguos. Ante esto, claro, ya hay muchos científicos que empiezan a plantearse qué va a ocurrir cuando tengamos la capacidad de acceder a los pensamientos de terceras personas. ¿Qué va a pasar? En cierto modo, Manuel, lo que se está diciendo es que una persona puede hackear la mente de otro. Bueno, esto ya existe, o sea, esto ya está. El problema va a ser cuando esta tecnología se comercialice. ¿Qué leyes van a regular la alteración de los recuerdos de una persona? ¿O qué derechos se plantean los científicos? ¿Qué derechos de autor tienen tus sueños? Si han podido almacenarse en un pendrive, en un implante neuronal. Así que hay ya algunos científicos, o bueno, más que científicos, empresarios, como el omnipresente Elon Musk, que afirma que en poco tiempo va a conseguir cambiar la comunicación entre los seres vivos de mente a mente, de cerebro a cerebro. Manuel, se nos ha escapado. La comunicación se ha escapado con Manuel, su mente se ha apagado en este momento. Vamos a ver qué, vamos a recuperar la comunicación con él, con Manuel Carballal, esa información que nos estaba contando sobre lo que ya se conoce como el neuroderecho, cómo se va a legislar en el futuro eso, el hecho de que una persona pueda conocer los pensamientos de otro individuo. Por ejemplo, que una persona pueda saber los sueños que tiene un tercer personaje, un tercer individuo. ¿Los sueños en derechos de autor? Bueno, pues el neuroderecho va a intentar conocer algo más sobre ese asunto. Manuel Carballal, ya estamos contigo de nuevo. Fíjate, es mencionar a Elon Musk ahora que le iba a poner a parir y sí, ya sí, sí. Y se ha cortado la comunicación. Esto da mucho miedito, ¿eh? ¿Tú crees que esto va a funcionar con él también? Bueno, es que Tiene que el cerebro estar lleno. Claro, tiene que haber actividad cerebral, claro, ¿verdad? Con los cuantos que pueden estar tranquilos. Sí. Pero es cierto que ya en algunos países, como Chile, por ejemplo, ya ha comenzado a legislarse esta idea de los neuroderechos dentro de su actual normativa legal. En España se han hecho, en fin, conatos mucho más superficiales, se ha incluido un artículo específico en la Carta de Derechos Digitales, aunque no es un documento que tenga fuerza de ley, por lo tanto, por el momento no vale para nada, pero para los activistas en el mundo de los neuroderechos digitales, este es un tema que tiene que empezar a ocuparnos y a preocuparnos ya. A fecha de hoy, por lo que se viene encima. Lo que ocurre es que viendo lo que está ocurriendo con el resto de las comunicaciones digitales, ahora cada vez que entras en cualquier web tienes que aceptar que se trafique con tus datos, tienes que aceptar todas esas cookies, porque si no, no puedes acceder a esas informaciones digitales, yo soy bastante pesimista con lo que se nos viene encima en este sentido. Bueno, pues o lo que ya se nos ha venido encima, porque hemos abierto la prueba, Juanjo Sánchez Oro es un buen ejemplo, porque yo antes estaba escuchando como con interferencias, ¿sí? Yo creo, no sé si es que lo han abducido o le han implantado algún tipo de microchip, yo creo que Juanjo ya está jodido. Ya está captado, ¿no? Sí, ha sido así, que te han hackeado directamente. Juanjo creo que ya está perdido, lo hemos perdido ya. Juanjo, ¿estás ahí? Sí, no, yo sigo aquí. No, lo que pasa... ¿Pero lo que pasa te ha ocurrido tiempo? Algo en las últimas horas que haya podido... que pueda producir estas interferencias, no sé. Que yo sepa, bueno, no me vacunaron el otro día, pero... Ah, amigo, claro, te ahí está. Pegando por ahí, ¿no? Ahí está. Claro, yo ahora estoy muy con contento porque... Esos. Sí, es que estoy muy contento, porque a mí antes me pasaba que no sabía dónde había dejado las llaves y ahora me las pego en el hombro, ¿sabes? Y ya las tengo, no tengo ningún problema. Entonces, el único peligro que tengo es que no me puedo acercar mucho a la nevera porque me pego, ¿sabes? Pero quitando eso, estoy bastante satisfecho. Oye, la verdad. De verdad es que no tiene límite estas fake news, estas burradas, lo que se está diciendo que las vacunas no tienen límite, porque eso de que te meten una serie de metales y que el brazo se te pone con imán es una cosa verdadera y la gente se lo cree. Sí, y además sí. da igual que lo demuestre. Además, hay varias formas de comprobar, y si alguien quiere hacerlo, porque yo me he encontrado gente de mi familia, amigos que lo han hecho, y es cierto que algunos se les pega, pero bueno, se te pega porque puedes tener, porque puede que esté pegajoso, o porque, puede ser, o porque falta de higiene. Exacto, higiene, es que eso se llama sudor. Claro, pero, es decir, pero a ver, o se den una ducha y se va enseguida. O sí, por eso, superficial, pero a ver, es normal. Claro, pero es muy fácil para comprobar, se pueden hacer varias comprobaciones para que no se te quede nada pegado. Uno es... Te pones polvos de talco y luego pruebas a ver si se sujeta a algo. Otra opción es poner también un papel, si quieres, un papel fino, y luego intentar colocar algo de metal o un imán a ver si se pega. Y luego otra opción también es, si realmente tuviéramos algún tipo de imán dentro, acerca una brújula y ver si realmente se produce algún tipo de cambio en el movimiento de la brújula. Entonces, con cualquier tipo de estas pruebas, que son más reales, puedes comprobar si efectivamente al final se te pega algo ahí o no. Lo más normal es que tengas eso, una situación de que tengas algo ahí pegajoso, o que también pueda hacer, si el objeto metálico tiene algún tipo de ondulación y puede hacer casi una especie de efecto ventosa. Pero, por ejemplo, en sitios donde tengas mucho vello, es muy difícil que se te pueda pegar. ¿Así? ¿Sabes? Normalmente va a ser una zona, eso, como el hombro, que no tengas apenas vello o nada de vello, y entonces ahí es más fácil que tengas más superficie para que se te pueda pegar algo metálico, ¿no? Pero yo me parece que esto es de los mismos creadores que se ponían a quemar nieve con lo de Filomena. Sí, exacto. Pues sí. Tiene un poco... Es que es la como la segunda parte. No tiene límite, ¿eh? Lleva un año. La buena noticia es que Juanjo, como andaba bajo de hierro, ahora ya no tendrá que comer lentejas, ya está... Yo también desafío a la gente que cuando coma espinacas o coma lentejas, que se ponga un tenedor en la tripa a ver si se le queda pegado, ¿sabes? Yo creo que también puede ser otro camino. Os veo a todos. De todas maneras, Juanjo, con el gorrito de Albal, ¿eh? Os veo a todos protegiendo. Sí, claro. Quería decirle a Juanjo que lo de la brújula no vale, porque la mitad del país ha perdido el norte, o sea... Bueno, mira, esa es muy buena, muy buena. Oye, Josep, ya que has hablado, cuéntanos algo. La semana pasada estuvimos hablando mucho, lo hicimos ahí contigo, de ese informe, de ese documento que se había filtrado a la prensa en los Estados Unidos, un documento elaborado por los servicios de inteligencia que certificaban que existían una serie de casos ovni que no tenían ninguna explicación y apostaban por la teoría de que quizá era algún tipo de inteligencia no humana. Bueno, pues ese informe sigue dando que hablar, sigue generando una serie de informaciones. Una de ellas nos hace alusión a cómo la misma NASA ha intervenido de alguna forma indirectamente con este asunto. Bueno, no indirectamente, va a intervenir y muy directamente, porque resultó que el pasado 2 de mayo hubo cambio en la administración de la Agencia Espacial Norteamericana, ¿no? Y ahora es Bill Nelson el que se encarga de esta cuestión. Bill Nelson había sido político porque es ex senador de Florida, pero es que además es un hombre con bagaje espacial, porque él ha hecho en 1986, fue el segundo miembro del Comité de los Estados Unidos en viajar al espacio. Por lo tanto, es un hombre con cierta sensibilidad y cierto conocimiento de la administración. Y fue interpelado, en este caso, por los periodistas a propósito de todo el batiburrillo que se está conociendo del informe del Senado, para saber si la NASA iba a mover fichas, si iba a hacer algo respecto a todas estas informaciones que se rumorea. Hoy por hoy se rumorea, a pesar de que las fuentes de información sean dignas e interesantes, no dejan de ser rumores, fundados pero rumores, de que son naves no humanas, ¿no? O como mínimo que no están dentro del alcance de la tecnología humana. Y siendo entrevistado por la CNN, pues dio unas jugosas informaciones, como por ejemplo que, a pesar de que él no cree que los ovnis sean evidencia de naves extraterrestres visitando la Tierra, si fuera el caso, dice que él lo sabría por estar en la NASA y, sin embargo, reconoce, insisto, que sería prematuro descartar eso como una posibilidad. Ostras, yo de verdad, Manuel, que la vena sigue con una tensión que yo no sé si se me van a pegar los metales o directamente me voy a tener que meter cocaína por ahí, porque no termino de entender cómo es posible que hemos pasado del máximo negacionismo a que de forma seria, en este caso no como otras declaraciones que han habido en los medios de comunicación, pues de Obama o de Clinton haciendo chistes fáciles con el tema de los ovnis. No, en este caso el administrador de la NASA dice que sería prematuro descartar que fueran naves extraterrestres como una posibilidad. Bueno, pero es que no se ha quedado aquí la cosa, porque al día siguiente de esta entrevista, la propia secretaria de prensa de la NASA, Jackie McGuinness, es que me acuerdo por la cerveza, uno siempre tiene en la cabeza ciertas cosas, explicó que caramba, si alguien sabe de algún técnico que es capaz de poder llevar a cabo una tecnología que produzca esos movimientos y aceleraciones, ella quiere conocer a quién lo ha hecho. Es decir, todavía poniendo más fuego a esta posibilidad de los extraterrestres. Bueno, pues total, que en este mes de mayo, junio tan extraordinario, ya podemos decir, a fecha de hoy, que la NASA va a poner en marcha la creación de un equipo de trabajo para analizar la información que le pase, en este caso, el Congreso. No olvidemos que la NASA tiene una parte de su trabajo que es militar, y por consiguiente es probable que tenga acceso a una información que la mayoría de nosotros, incluidos muchos de los contribuyentes norteamericanos, no van a conocer, para que este equipo determine realmente cuál puede ser el origen de estos fenómenos que han bautizado recientemente como WAP, como fenómenos aéreos no identificados. Bueno, pues se han sumado al carro científicos de la talla de Avi Loeb, que se ha prestado a ser él quien dirija el equipo de investigación. Avi Loeb es este astrónomo de la Universidad de Harvard. Astrofísico de la Universidad de Harvard. Vamos, director ha del Departamento de Astrofísica. Con su investigación relacionada con la posibilidad de que tuviera origen artificial ese extraño meteorito del que todos hemos visto. Guamua, como se llama. Oumuamua. Tú acuérdate de los besitos, Bruno, que se te olvidan. Oumuamua. Bueno, pues fijaos, este hombre que ha sido precursor dentro de la comunidad científica al atribuir un origen extraterrestre, vamos, no un origen extraterrestre porque cualquier piedra del espacio lo es, sino de una civilización extraterrestre a ese artefacto que pasó por el sistema solar y que no pudimos interceptar, no pudimos conocer más detalles que los que cuenta en el libro y que son interesantísimos. Yo los recomiendo de una forma extraordinaria. Él se lamentaba en ese libro, precisamente haciendo un acto de constricción científica, que precisamente la cerrazón del establishment científico a admitir esas posibilidades veta que muchos alumnos, que muchos científicos recién salidos de las universidades no opten por investigaciones de este tipo porque se les burlan o no van a obtener la financiación necesaria. Bueno, pues esto ya es bastante revolucionario por el hecho de que va a cambiar el tratamiento ya tanto a nivel administrativo como a nivel científico de lo que es la investigación extraterrestre. Así que yo vaticino que muchos ufólogos, incluido un servidor, nos vamos a ir al paro, como esto vaya bien, ¿eh? Juan José Chazolo, muy rápidamente, en unos segundos, cuéntanos otra de las informaciones que tienen que ver, derivan de esa aparición, esa filtración de ese informe de inteligencia sobre los no identificados. Bueno, que tiene pues, que ver con un arma supersónica, ¿no? Bueno, a ver, claro, aquí lo que pasa es, hay un investigador que es David Clark, que es conocido porque él ha estado gestionando todo el tema de los archivos nacionales de los proyectos OVNI en Inglaterra, y además es también un profesor de la Universidad de Sheffield Hallam, y él lo que ha empezado a quitarle importancia al informe por una razón que, bueno, en alguna medida también hemos estado comentando aquí algunos domingos. Y es que él considera, primero, que este informe es un informe que, claro, no sale motu propio por la propia Marina de los Estados Unidos, sino que sale forzado por la opinión pública, por esos lobbies que hemos estado comentando, ¿no?, político-económicos, que están presionando para que salga esta información, y por la presión del Senado, que también, claro, le está pidiendo que salga adelante. Entonces, lo que él piensa es que realmente este informe es posible que juegue la baza de la posibilidad extraterrestre, porque dejaría en muy mal lugar a una agencia gubernamental el desvelar que efectivamente cuentan con un tipo de tecnología que él habla de drones supersónicos, ¿no?, o hipersónicos. Entonces, lo que él dice es que realmente sospecha que al final no va a servir prácticamente para nada por esta razón, porque sería una forma de reconocer que los rusos y los chinos lo tienen y que también lo tienen los propios estadounidenses, ¿no? Así que me parece que nos vamos a quedar un poco igual al final. Que es una tapadera que puede estar provocando que se conozcan una serie de informaciones. Lo hemos comentado aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Solo hacemos una pequeña pausa. En Onda Cero escuchamos en la actualidad, en las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos minutos más, estamos en la tertulia Zona Cero hasta las 3 de la madrugada. Después vamos a tener información sobre el mundo de las momias con una investigadora, una científica que conoce mucho sobre este asunto y sobre algunos casos de momias que existen y que se pueden ver y que se pueden visitar en nuestro país. Vamos a tener también mujeres con historia y fronteras del futuro. Pero antes continuamos en la tertulia Zona Cero con Manuel Carrellal, con Juan José Chazolo, con Giuseppe Guijarro y con Silvia Casasola, que ahora nos va a comentar algo que tiene que ver con uno de los epicentros del mundo del misterio. Hablamos de Lourdes. Sí, sobre todo de ese agua milagrosa de Lourdes. Cantidad de gente hace los viajes, pues ahora con la pandemia menos, pero los peregrinajes constantes, continuos a Lourdes, vamos, lo conocemos absolutamente todos. Y bueno, el asunto es que en esta ocasión la Universidad de Graz en Austria ha querido ver los beneficios de ese agua milagrosa, a ver si realmente son ciertos o no. Y para ello, pues han estado un poquito jugando con 37 mujeres, que son unas fervientes creyentes de que el agua es milagrosa, y les han dado a tomar agua. Pero claro, en las dos ocasiones que les han dado a tomar agua, resulta que era agua de grifo. La primera les dijeron que era agua de Lourdes, y la segunda realmente les dijeron que era agua del grifo. Pero resulta que las dos ocasiones eran agua del grifo. Bueno, ya sabemos que la Virgen se mostró en febrero de 1858. A partir de ese momento, pues lo que comentamos, ha habido muchísimas curaciones, incluso médicos que han certificado esas curaciones, pero claro, ¿realmente son milagros o a lo mejor es que la fe hace que se conviertan en milagros? Y de alguna forma esta investigación lo que ha concluido es eso, que es más bien la fe. ¿Por qué? Pues porque estas mujeres, una vez que se tomaban ese agua, eran escaneados sus cerebros y se veían esas conexiones neuronales que están pues relacionadas, pues eso, si estás con una forma de estar más placentera, como que notas bienestar, como que estás muy bien. Bueno, pues ese tipo de escáner salía cuando se tomaban ese agua que ellas creían que eran agua milagrosa de Lourdes, cuando en realidad era agua de grifo igual. Y en cambio, cuando le hacían el escáner, tomando, sabiéndolo ellas, que era agua de grifo, no tenía esas mismas conexiones. Por tanto, a la conclusión que sacan es que cuando realmente una persona tiene un problema muy, muy, muy grande, e incluso intervenciones quirúrgicas, enfermedades tremendas, si realmente tienes una fe muy fuerte, muy férrea, el ser religioso te puede ayudar a que eso salga adelante, al que eso mejore e incluso a que se produzca el milagro. Entonces, pues dicen que en un momento dado los médicos también pueden hacer uso de las creencias de las personas para mejorar su salud. Uh-huh. Y esa es la conclusión a la que han llegado, porque realmente que pues funciona claro, Lourdes, es el efecto placebo, que por un lado fascinante e importantísimo, pero no es la Virgen, es el efecto placebo, es el poder de la mente. Claro, en este caso, porque ellos en ningún momento han analizado el agua de Lourdes, ni han tenido en cuenta el agua de Lourdes. O sea, que ahí no se han metido. Lo que han hecho ha sido utilizar las creencias de estas 37 mujeres para darles otro tipo de agua y ver cómo reaccionaban, pensando que era agua de Lourdes o pensando que era otra cosa. Y ahí es donde se ha visto que efectivamente el efecto placebo ha funcionado en sus cerebros y ha conseguido que se sintieran bien. No, lo siguiente, Josep, lo que decía, que lo que no saben los científicos es que una de esas aguas la bendijo la Virgen. Lo que pasa es que ellos no la vieron. Claro. No. A ver, yo desde luego yo no lo creo, ¿no? Pero es obvio que ellos podrían plantear una cuestión así desde el ámbito de la fe, porque como tú bien dices, la fe es la que mueve las montañas y el efecto placebo, ¿por qué en unas veces funciona y en otras no? Es decir, ¿por qué alguien es capaz de curar una enfermedad de estas brutales simplemente porque ha activado una serie de elementos en su cerebro, ha sido capaz de segregar una serie de drogas, que otra que ha hecho exactamente lo mismo, ha ido a la misma visita a Lourdes, ha bebido la misma agua de Lourdes, ha encendido la misma vela a la Virgen de Lourdes y no lo ha conseguido? Uh-huh. La diferencia se llama fe. La fe mueve montañas, en este caso también mueve la mejora en la salud. Es lo que se puede decir, es la conclusión, la moraleja a esta historia. Atención a lo que vamos a comentar ahora. La noticia de la semana, desde luego, en nuestro país ha sido la aparición hace unos días del cuerpo sin vida, después identificado junto a Tenerife como el de Olivia, una de las dos niñas, la hermana Ana, de un año. Se supone que ha corrido la misma suerte, pero la aparición del cuerpo sin vida de Olivia nos ha impactado muchísimo esa noticia y esa información a todos. Es una historia verdaderamente terrible. No vamos a comentar lo que ya todo el mundo sabe, pero lo que sí que vamos a comentar ahora, Manuel Carballal, es cómo algunos videntes intentaron aprovecharse de infundir falsas informaciones sobre este asunto a la gente, a las familias, porque eran consultados. Quería la gente saber, evidentemente, lógicamente, el destino de esas niñas. Ya se sabía cuál era el destino, pero los videntes hicieron de las suyas, se hicieron su agosto además. Sí, es un tema muy, muy, muy triste. Toda esta historia es muy triste y esta información también es muy triste. Casi ha sido profético, hace dos números en la revistilla esta del Ojo Crítico, en el número 91-92, estoy colocándola ahora la revista entera en PDF en Twitter, por si alguien quiere echarle un vistazo. La portada, el artículo de portada, era un artículo firmado por Cris Campos, que es el responsable de prensa de la asociación SOS Desaparecidos. Y en este informe muy extenso explicaba la experiencia de SOS Desaparecidos, que es esta organización que trabaja directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, en relación a muchos casos, algunos muy mediáticos, en que los videntes, augures, adivinos, pues han intentado meter mano. Y unos días antes, solo unos días antes de que se comenzase ya a vislumbrar el triste desenlace de la historia de estas dos niñas, se publicaba un artículo muy duro, que a nosotros en realidad no nos coge por sorpresa, porque en muchas ocasiones hemos comentado ya en la tertulia que siempre que se produce un caso mediático de desaparición aparecen los videntes ofreciendo sus servicios a las familias. Y en estas declaraciones que hacía hace unos días Joaquín Amils, que es el presidente precisamente de SOS Desaparecidos y al mismo tiempo el portavoz de la madre de Olivia y de Ana, él comenta cómo en los 38 días que llevaban de angustiosa desaparición, cuando se produjo esta nota de prensa, habían recibido unas 30 llamadas, casi una al día, de personas que aseguraban tener capacidades extrasensoriales, mediúmnicas, que eran videntes y que tenían información sobre el paradero de las niñas. Bueno, pues estupendo, ¿no? El problema es que muchos de ellos pedían dinero por dar esa información. Y como algunas de las comunicaciones se hicieron a través del WhatsApp directo de la asociación SOS Desaparecidos, claro, ha quedado íntegramente el contenido de esas conversaciones. Y algunas, de verdad, son escalofriantes. Reciben, por ejemplo, una comunicación de un tipo que dice tener información sobre el paradero de Olivia Jimeno y Ana Jimeno. El director le dice, bueno, pues díganos qué información tiene. Esta persona asegura que las niñas habían sido vendidas y que si estaba dispuesto a pagar la madre, ¿no?, o la asociación 5.000 euros, le diría dónde estaban. Diré dónde está una y luego la otra. Responde la asociación que no entiendo cómo que compraron a las niñas, quién, cuándo. El supuesto informador dice fueron vendidas por quién y cuándo fue. Responde en el WhatsApp la asociación, él dice deme 1.500 euros por adelantado y en dos días tendrá una foto a distancia solo de Olivia y la dirección donde está Olivia. Al tenerla me da otros 1.500 y le digo el resto de la información. Hacemos negocio, dice este desgraciado. Pero bueno, es la conversación es más larga, solo un ejemplo. Pero el director de esos desaparecidos hace unas apreciaciones que a mí me han parecido muy lúcidas, porque él diferencia en todas estas informaciones que todas estas supuestas pistas que les llegan, él diferencia entre los médiums y videntes y directamente los estafadores, que parece que los coloca como en un estadio aparte. Y los diferencia porque dice con muy buen criterio que en algunas ocasiones, aunque nunca hayan resultado útiles para resolver un crimen, en algunas ocasiones esas personas que se ponen en contacto con la asociación lo hacen también directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo hacen porque se trata de personas que, porque han tenido un sueño, porque han tenido una intuición, porque han oído una voz en la cabeza, por lo que sea, creen realmente que tienen una información útil para ayudar a solucionar. Digamos que no hay mala voluntad en ellos. Exactamente, y por supuesto, claro. Y por supuesto no piden ninguna gratificación, claro, claro, económica. Mm. Y luego están esta panda de desgraciados, de sinvergüenzas, de infames, que aparecen como buitres, y te repito, yo conozco muchísimos casos, terribles, aparecen como buitres intentando rentabilizar la angustia y la esperanza de esos padres que estarían dispuestos a dejarse cortar un brazo o una pierna por tener una información de su hijo. Y en muchos casos, y yo esto es algo que he hablado con la policía muchas veces, claro, la misma policía intenta recomendarles que no pierdan el tiempo ni le hagan perder el tiempo a la policía con estas cosas. Pero claro, la respuesta de esas familias siempre es la misma. ¿Y si fuera verdad? Claro, ¿y si tuviera razón? No me lo iba a perdonar en la vida, ¿no? Y esta es la baza que utilizan algunos desaprensivos, y este triste caso que acabamos de vivir esta semana es el último ejemplo. Josep, ¿querías decir algo? No. Lo ha explicado muy bien después Manuel, porque en puridad no son videntes. Estos son hijos de puta. Y no sé hasta qué punto es delito. Porque es una extorsión. Si tú estás diciendo que tienes una fotografía de alguien que está siendo buscada, ¿no?, por todo el mundo, y que después del pago le das una segunda, es como una prueba de vida. Eso es un secuestro, con todas las de la ley. Es una extorsión, cuanto menos, ¿no? Y yo creo que eso es punible. Es decir, déjame leerte el final de esta conversación, porque es brillante cómo esos desaparecidos, que ya están curtidos en tratar con estos desgraciados, le vas sonsacando como si realmente fuesen a aceptar, hasta que le da el número de cuenta. Cuando ya le da el número de cuenta, que en este caso es el banco de Bancolombia, la llamada hacia desde Colombia, responde, y ya cuando ya tienen el número de cuenta, ahí ya la Brigada de Delitos Tecnológicos ya va a saber quién es el desgraciado que está detrás de esta extorsión. Y entonces termina la comunicación diciéndole a esos desaparecidos: usted es un estafador sin escrúpulos, un vividor a costa de la desgracia de los demás. Personajes como usted estamos acostumbrados a tratarlos. Son realmente mezquinos y repugnantes. Debería aprender a trabajar, labrarse un futuro digno. Este teléfono es oficial de esos desaparecidos, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, toda la conversación ha sido grabada y se da traslado a la Guardia Civil para que el Departamento de Delitos Telemáticos comunique a su país el delito que está cometiendo. Esto lo digo para que, si a alguien se le ocurre intentar hacer algo así, que sepa con lo que se va a encontrar. Unos grilletes, porque por desgracia hay muchos desalmados. Es que, ¿sabéis? Mira, en el caso, solo en el caso de Anabel Segura, fueron más de 1,000 videntes. 1,000 los que se pusieron en contacto con la familia. El padre decía que lo peor que le pasó en toda la pesadilla, que es perder a una hija, en esos casi 365 días de desaparición, decía que lo peor de todo fueron los videntes, que les daban esperanzas para intentar sacarles el dinero y pistas falsas, y bueno, fue una cosa terrorífica. Una historia tremenda. También fue tremendo, lo hemos recordado mucho estos días, la aparición de 12 niños hace 2, 3, 4 años en Godella, en Valencia, sin vida. Habían sido asesinados por sus padres en una mezcla terrible de creencias, sectas, fin del mundo, extraterrestres, antivacunas. Una historia tremenda. Ha habido juicio y esta semana se ha conocido la sentencia de ese juicio, Manuel. Sí, ha sido una sentencia de culpabilidad, lógicamente no, claro. No se esperaba otra, por el asesinato de Aimel y de Ichel, de estas criaturas, una de 3 años y medio y otra de 6 meses, a manos de sus propios padres. Y si ya es terrible cuando es uno de los progenitores, que presuntamente, todavía no se puede afirmar, es lo que ha ocurrido con las niñas de Tenerife, cuando son los dos padres los que conspiran para acabar con sus hijos, o sea, a mí no me entra en la cabeza una cosa más atroz, ¿no? Y en este caso, ya desde el primer momento trascendió a todos los medios la enorme componente esotérica que había en el sistema de creencias de este matrimonio, que asesinó a sus propios hijos, porque ellos pertenecían a varias corrientes esotéricas. Ella, además, no tiene nada que ver, pero en su día también se intentó utilizar que ella estaba muy metida en el movimiento del 15M, en la antiglobalización. A partir de ahí comenzó a moverse por toda Europa a través de las organizaciones del movimiento Ocupa, que es donde conoció a su pareja, este belga, con el que terminó teniendo 2 hijos, un niño y una niña, a los que terminaron quitando la vida. Pero ellos, además, habían generado todo un delirio. O sea, ahora cuando se ha realizado el juicio, que es cuando realmente aparecen las informaciones más contrastadas, ella en su declaración decía que estaba convencida de que su marido era Jesucristo reencarnado y que ella era María Magdalena, que además les perseguían los Illuminati, que querían acabar con ellos, que sus hijos habían perdido el alma, el espíritu, y que tenían que reencarnar. Bueno, un entramado, una paja mental con mayúsculas, pero que a mí siempre me hace reflexionar sobre lo pulcros que tenemos que ser cuando hablamos de estos temas, porque en la declaración que han hecho en el juicio, y ya en informaciones anteriores, ella se confesaba consumidora de programas de misterio, de extraterrestres, de ovnis, lectora de revistas, de libros, y como además, y esto es lo que en la sentencia se ha subrayado, porque a ella se le han pedido, mientras a su pareja se le han pedido 50 años de reclusión, de prisión, a ella se le han pedido 25, pero en una institución psiquiátrica, porque se le ha diagnosticado una esquizofrenia que la hace inimputable, o que en este caso se ha convertido en un eximente para que no llegue a pisar la prisión y cumpla esta condena en una institución psiquiátrica, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cautos, porque cuando hablamos de este tipo de historias no sabemos quién está escuchando y cómo podemos llegar a reforzar delirios pues que pueden tener desenlaces tan terribles. Eso en la parte que nos ocupa, pero también es cierto que la abuela estuvo intentando todo el rato avisar, incluso asuntos sociales, porque veía que la cosa iba a terminar bastante mal. Imagino que tendría contacto con ellos y veía pues eso, que se estaba cada vez cronificando más. Y bueno, pues se quedó ahí y no hicieron nada. Y fue ella quien les puso una alerta, claro. Dejadme decir una cosa. Muy difícil, tal y como está estructurada la ley de familia. Yo tengo amigos que trabajan en juzgados de familia y es muy difícil sacar la tutela de los niños a unos padres. O sea, tienes que tener. Yo recuerdo en el caso de la secta Feis, que fue un. Y peor aún, de los niños de Dios. ¿Sí? En el caso de Niños de Dios, que fue un escándalo en su época en España. No se llegó a quitar la custodia a las madres de esos niños, a pesar de que se suponía que estaban siendo prostituidos y todo ese tipo de historias, ¿no? Es muy complicado, y más cuando se trata de una pareja, en este caso, que vivía prácticamente al margen del sistema, que ellos habían ocupado una casa, la habían habilitado, y bueno, pues tenían esta empanada mental que ha tenido este desenlace. Déjame en cualquier caso decir una cosa, porque no estoy en absoluto conforme y creo que hacemos un flaco favor estableciendo esa especie de nexo, ¿no? Que no tiene que ver. Una cosa es la violencia vicaria, que es lo que ha hecho este innombrable con sus dos hijas, que es infligir el máximo sufrimiento a su esposa, ex pareja en este caso, matando a sus propios hijos, con lo cual este tío es un psicótico, porque no tiene empatía siquiera con su propia sangre, ¿no? Con esos dos ángeles que hemos podido ver por televisión. Un psicópata, y otra cosa muy distinta, o psicópata, efectivamente. Y otra cosa muy distinta es el rollo de las creencias, porque estos dos happies, ella en el juicio declaró que había matado a sus hijos porque tenía el convencimiento de que iban a resucitar. Sí. ¿Sabes? O sea, y claro, luego has dicho aquello de que tenemos que ser responsables porque los consumidores de todo este. Hombre, y hay cientos de miles de personas ahora mismo que nos escuchan en La Rosa de los Vientos. Todos ellos son consumidores de misterios, interesados por los ovnis, los fenómenos paranormales. Y yo me corto una mano, que no hay, bueno, ninguno no, porque entonces la mano igual la pierdo, ¿no? Pero que ninguno de ellos, mayoritariamente todo esto, no significa que vayan a volverse locos o psicópatas o alucinados. Porque ese es el mensaje que el tardofranquismo, y tú lo sabes muy bien, cuando investigamos el caso Tarrasa, quiso calar para evitar que las personas pudieran tener acceso a ciertas informaciones. Entonces yo creo, en este sentido, tengo que ser enérgico contigo y no comparto en absoluto esa reflexión. Si es que da igual que la compartas o no, es un hecho. O sea, quiero decir, yo he recogido cientos de casos terribles, algunos súper cercanos, casos que suelen, como en el caso Tarrasa, que suelen caer en el olvido. O sea, la historia que se vivió en Italia con Eugenio Siragusa y con otro matrimonio que dejó morir de hambre a su hija de 8 años, porque según Siragusa, como si iba a reencarnar, o sea, un chaval que se suicidó, bueno, el caso de Álvaro Bustos, que llegó a escribirnos al programa y luego terminó clavando una estaca de madera a su padre. Es que esto no es una claro que la inmensa mayoría son personas cuerdas y normales, lógico, pues como la inmensa mayoría de los padres no mata a sus hijos, pero pues, estamos hablando de padres que matan a sus hijos. ¿Y cuál ha sido el móvil o cuál ha sido la justificación? Pero yo he saltado por lo de establecer ese nexo, porque por desgracia hemos tenido 2 o 3 semanas negras de violencia machista en este país, y eso no significa que todos los hombres tengamos que ser criminales. No, lo que pasa es que hay un tema que hay que analizar en profundidad, que hay que ver si la cuestión es más de pedagogía, si es más de subir las penas del Código Penal, de mayor asistencia a las mujeres que se encuentran en una situación de dificultad por este tipo de historias, si es a un trastorno pospandemia. Es decir, todo esto hay que analizarlo, pero es que está pasando a una velocidad de vértigo. Entonces, este otro hecho ha ocurrido otros años atrás, en otro contexto cultural, social, y yo creo que no son comparables. Entonces, intentar claro, establecer... Que son casos que todos... distintos, la culpa puede ser... Mira, en el caso, el nexo de unión es que se trataba de niños, de muy corta edad, nada más, ¿no? Claro, pero es que un caso no tiene nada que ver con el otro. Si no tiene pues por eso lo he querido subrayar, Manuel. Que nosotros sepamos, en Tenerife no hay ninguna historia de creencias. Es, como has dicho bien, un caso de violencia vicaria. A mí lo que me preocupa, lo que me afecta, porque toca estos temas, es lo que ha ocurrido en Godella. Es lo que es lo mismo que ha ocurrido montones de veces. Y es lo que a mí me parece, cada uno, si yo no digo que nadie tenga que hacer nada, yo sí me siento responsable. No, como Marius Lleguet se sintió responsable, y acuérdate tú que Marius Lleguet tuvo una crisis terrible por el caso de los suicidas de Tarrasa, porque se sentía responsable, creía que a lo mejor podía haber alentado sin querer los delirios de estos dos personajes. Marius Lleguet era un... conocido investigador de esa época de los años 70 y 80, un investigador muy relacionado con el mundo de la astronomía y también con el mundo del fenómeno OVNI. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a conocer otras informaciones, otros datos, otras cosas. Por ejemplo, Juan José Cezoro nos va a comentar algo que es fascinante, que sí que nos presenta lo que puede ser un futuro mucho más ilusionante, porque es un futuro en el cual, si esto se consigue trabajar, medir, desarrollar, nos habla sobre una capacidad del ser humano para regenerar partes del cuerpo. Sí, a mí la verdad es que la noticia, bueno, me gustaría saber mucho más de biología para poder entenderla en toda su dimensión, porque lo que yo he leído al respecto realmente me ha asombrado. Y no sé hasta qué punto realmente esto luego, cuando lo desarrollen, va a tener unas repercusiones como las que se apuntan. No me digas, Juanjo, que somos reptilianos. bueno, algo por ahí va, ¿eh? Algo por ahí va. Fijaros que lo que comenta esto es, efectivamente, hablan de que tenemos, al parecer, una capacidad que todavía estaría, entre comillas, no estaría explotada, pero que la tenemos hasta cierto punto latente, o por lo menos eso es lo que están investigando, a ver si realmente la tenemos ahí, que sería capaz de regenerar partes de nuestro cuerpo. Y el razonamiento, o cómo llegan a esa conclusión, es muy... No sé, a mí por lo menos, yo digo, me ha chocado bastante. Nosotros normalmente lo que sabemos es que cuando tenemos una herida, ¿no?, se produce un corte en nuestra piel, lo primero que hacemos es hacer que no se infecte, lo tratamos de desinfectar, de limpiarla, y sobre todo nuestro gran objetivo, digamos, a la hora de tratar de sanar esa herida, es que tengamos una cicatriz, y entendemos que esa cicatriz forma parte de la vida, es además una especie como de aliado de la vida, y que realmente es lo que va a hacer como una especie de muralla, ¿no?, va a hacer como, va a crear una barrera entre el mundo exterior, que estaría lleno de agentes que puedan ser patógenos y que puedan hacer que generarnos daño, y lo que es nuestro mundo interior. Entonces, hasta ese punto de vista, como digo, entendemos que la cicatriz es algo beneficioso para ese proceso de sanar nuestras heridas. Lo que ocurre, y lo que están viendo estos investigadores, es que lo que puede estar ocurriendo en nuestro cuerpo es que estas cicatrices, efectivamente cumplen esa labor, pero en el momento en el que aparece esa cicatriz, lo que hace es que anula otro proceso, que es este que estamos comentando, que sería un proceso latente, que sería capaz de ir mucho más lejos que eso, tendría una mayor capacidad de regeneración. Y os explico cómo llegan un poco a esta idea. Hay un equipo, un laboratorio de biológico, que es el MDI, que está dirigido por el doctor James Godwin, y entonces ellos lo que acaban de hacer es publicar un estudio en el cual comparan las diferencias que hay de este comportamiento, digamos, inmunológico entre los mamíferos y una especie muy conocida de salamandra, que es el ajolote, y que es una especie que ahora mismo está ya en una situación crítica, es una especie que se mueve o que su hábitat natural son los ecosistemas mexicanos, pero precisamente porque se están deteriorando esos ecosistemas, porque es una salamandra y por tanto vive en entre el agua y la tierra, pues está siendo objeto de una gran depredación, hay una serie de especies exóticas que están invadiendo esos lugares, y como digo, ya está al borde de la extinción. Pero, en cambio, desde el siglo XIX, estos ajolotes se están utilizando en laboratorio, es decir, se están desarrollando en cautividad, porque presentan unas características de regeneración absolutamente extraordinarias. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, pues que las lagartijas, que determinados anfibios, que otras salamandras, si tú le o pierden, se les mutila la cola, pues sabemos que luego se les puede regenerar automáticamente, es decir, progresivamente, ¿no? Que tienen esa capacidad para poder regenerar esa parte de su cuerpo. Bueno, el caso es que estos ajolotes no es que solamente puedan regenerar la cola, puedan regenerar una pata o la piel, no, es que, llegado el caso, pueden hacerse crecer nuevos pulmones, nuevos ovarios, nuevas médulas espinales e incluso regenerar un nuevo cerebro o un nuevo corazón, es decir, órganos complejos que van más allá de las simples extremidades. Claro, esto es absolutamente espectacular, porque lo que está haciendo ahora mismo el ser humano con toda la nueva biología, por ejemplo con la impresión 3D, es crear, a través de esos sistemas mecánicos, tratar de crear nuevos órganos para luego, en su caso, utilizarlos como elementos para la regeneración humana. Pero claro, tenemos que hacerlo a través de este sistema artificial, a través de este sistema de impresión 3D biológica. Aquí, en cambio, sería que estos propios organismos, de manera natural, ya digo, a mí me ha sorprendido, ¿no?, que sean capaces de generar nuevos cerebros o un nuevo corazón, ¿no? Lo cual indica que, bueno, es que es prácticamente como el secreto de la inmortalidad. No, y sobre todo, bueno, muy desconocido. Sí, sí, ya digo que yo he estado ya buscando algunas noticias asociadas a este animal, a los ajolotes, y parece pues que ya tienen todo lo que es su genoma decodificado. Llevan mucho tiempo, como digo, desde el siglo XIX, que han sido objeto de mucha atención. Además, es un animal muy vistoso. Incluso está muy asociado dentro de lo que es la tradición religiosa mexicana con ciertos parentescos de Quetzalcóatl, o sea que ha sido también objeto de veneración religiosa, porque la verdad es que es muy bonito y es una pena que esté al borde de la desaparición. Pero bueno, ahora viene, digamos, la conexión con el ser humano. La cuestión está en que, al parecer, estos animales consiguen que tienen esa capacidad tan extraordinaria de regeneración porque les afecta algo que es estos procesos de cicatrización que tiene el ser humano. Es decir, cuando nosotros tenemos una herida y se va a producir esa cicatriz, aparece un elemento que es lo que denominan macrófagos. Y esto se ha comprobado pues en los ratones, ¿no? Ese sería el elemento que ayuda a hacer esa cicatrización. Lo que ocurre es que esos macrófagos, la presencia de esos macrófagos, impiden que podamos desarrollar ese proceso de regeneración que, al parecer, compartimos algunos de los elementos que tienen los ajolotes. Entonces, la cicatrización impide que desarrollemos ese tipo de, en este caso parece ser que estos ajolotes tienen un tipo específico de proteína que sería la que estaría detrás de lanzar ese proceso de regeneración. Cuando llegan los macrófagos para provocar la cicatrización, anulan ese proceso, ese desarrollo de esa proteína, y por tanto impiden que se desarrolle esa regeneración. Lo que están tratando de hacer estos investigadores es ver si de alguna manera se puede evitar que desarrollemos esa cicatrización y que seamos capaces de desarrollar esas proteínas al igual que están haciendo los ajolotes. Y bueno, de momento, como digo, simplemente están tratando de ver que realmente, primero, han comprobado que tenemos esos elementos en común entre la salamandra y el ser humano o los mamíferos en general, y ver cómo ahora se puede sustituir un proceso por otro. Ellos hablan de, se les ocurre, por ejemplo, algún tipo de hidrogel que por vía tópica, pues cuando tú tengas una herida, en lugar de que salga esa cicatriz, con ese hidrogel, pues sea capaz de anular esos macrófagos y, por lo tanto, nuestro comportamiento biológico o inmunológico sea más parecido a los ajolotes. Habría que ver hasta qué punto realmente tendríamos capacidad de regeneración. No sabemos si puede llegar tan lejos o solamente nos estamos quedando simplemente en cuestiones de epidermis, ¿no? Por así decirlo. Pero a mí me parece, bueno, ya digo, me ha parecido muy, muy alucinante. Sobre todo, no sé si tanto luego la aplicación que puede tener el ser humano, esta capacidad de regeneración, pero desde luego lo que es este animal en sí, me parece absolutamente espectacular. Mientras digo esta frase, estas cuatro palabras, mientras las hemos dicho, hay una persona que ha ganado varios millones de euros. Se llama Jeff Bezos y dice ahora que se va al espacio. A ver si, bueno, sí que se vaya de paseito. Que claro, no toquen paz a todos. Es un sueño que él tiene y lo quiere cumplir. Y se ha comprado su compañía espacial, Blue Origin, y bueno, pues dice, ¿y por qué no? Pues ahora que tengo la oportunidad, ya sabes que es una de las personas que ha ganado más dinero durante la pandemia, y bueno, yo creo que ya que yo me declaro consumidora de Amazon durante la pandemia, pues oye, que nos hagáis un espacio en el cohete, ¿no? Porque todos hemos contribuido sea más millonario. Sí. Lo va a hacer seguro. Va a ayudar a todo el mundo que le hace ser rico a él. Bueno, yo por lo menos lo pido. Los demás que hagan lo que quieran. No pidas nada a un multimillonario de ese estilo, porque vive precisamente de eso, de no devolver nada de lo que se le da. Bueno, este señor se supone que es el hombre más rico del mundo en la actualidad, y según dicen tiene 186.200 millones de dólares. Eso es lo que está calculado. Un poquito, sí. Más o menos. Bueno, yo calculo uno o dos más, Y encima, fíjate, se lleva bien con su hermano. Se va a llevar a su hermano Mark al espacio. Quiere viajar el 20 de julio, está previsto que se haga este viaje. Y bueno, pues en realidad en el cohete que le han puesto de nombre New Shepard, porque fue uno de los primeros astronautas que hizo ese vuelo, o el primer astronauta que hizo el vuelo orbitando alrededor de la Tierra. Y bueno, pues lo que van a hacer es que con este cohete va a adquirir una altura de unos 100 kilómetros y el subidón lo van a tener cuando consigan estar durante 3 minutos sintiendo la microgravedad. Ahí es cuando se va a sentir como un astronauta total y absoluto. No tiene todavía la posibilidad, pues, de alunizar como hizo Armstrong en la Luna. O sea, que están las estrellas. Bueno, están en los inicios, claro. Él va a hacer ese viaje orbital. Lo que también comenta es que hay un tercer pasajero que puede perfectamente acompañarles y lo ha sacado a subasta. La puja sale a partir... ¿Al compañero o al tema? Al asiento. Sí. Va a salir a partir de 2,8 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! La puja se acaba el 12 de julio. O sea, que puede seguir la gente poniendo toda la pasta que quiera. Eso sí, él dice que todo el dinero que se recaude se va a utilizar para una fundación que promueve la educación de la ciencia y la tecnología. Entonces eso, pues bueno, está bien. No está nada mal a quien tenga esa posibilidad, ¿verdad?, de ir al alcance. Claro. De ir a hacer negocios con estos dos arriba, ¿eh? Ya te digo. Igual esos 2,8 millones son una buena inversión. Y pasado el tiempo, se supone que ya será esto una cosa normal y cualquier persona que tenga, eso sí, unos 200.000 dólares, pues podrá acceder a uno de esos 6 asientos que tendrá la nave, el cohete New Shepard, para darte tu viajecito orbital como un extraordinario. Pues eso, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Qué vas a hacer este invierno? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? Ah, pues me voy al cohete New Shepard a pasar unos 2 minutos y notar esos 3 minutos de microgravedad. Ahora, yo no sé si, imagínate, se ponen dos ultramillonarios que son enemigos, que no saben quién ha pujado, quién no ha pujado, quién ha comprado, quién no ha comprado, y están ahí en el espacio, ¿cómo va a terminar eso? No sé. No quiero pensar mal. De momento, hasta el 12 de julio no se sabrá ¿Quién es el tercer convidado en este viaje espacial? Pero de momento está claro que Jet y Mark Bezos lo harán. A mí se me ocurrió, oye, ¿por qué no se va el de Tesla con ellos? Y así nos dejan paz un ratito, ¿no? Oye, o Bill Gates. También. Sí. Soros no, porque está ya muy perjudicado. Y además es que como lanzó el virus, es el culpable, pues hombre, no le demos más trabajo. De verdad, Manuel, hackéame la mente, ¿qué piensas? Yo sé lo que pienso yo, iría encantado, aunque fuera de polizón. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Pero, aunque a mí me gustaría ir un poco más allá. Porque pues a mí no me gustaría para nada ir, y menos con esa compañía. Bueno, pero mira, yo en mi caso, una vez arriba, puedo tirarme en paracaídas y dejarlo. Sí, claro, no te jodas. O sea, no tengo problema. Desde 100 kilómetros de altura, ¿no? Sí, pues iba a ser un ratito la caída. Sí, sí, sí. Ibas a estar ahí un ratito y me daba tiempo hasta leer un par de libros. Sí, tirándote en paracaídas, ¿no? Claro, claro. Claro, claro. Un par de libros, pero con la letra grande, ¿eh? Sí, mejor, sí. Porque vibra mucho. Sí, porque hay poca luz ahí arriba, ¿no? por cierto, Josep, ya que estás hablando, vamos a hablar. Los agujeros de gusano vienen a ser algo así como parecido a los agujeros negros, lugares que están en el cosmos, que se supone que entras en un momento determinado y a la hora de salir sales en otro tiempo y en otra época. Vienen a ser algo así como puertas dimensionales o puertas del espacio-tiempo. No tiene, lo que digo, seguramente es una simplificación de todo el tema, pero esa es para entendernos. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto que nos vas a comentar? Y son noticias, pues fíjate, porque dos españoles han teorizado y mucho y muy bien acerca de los mismos. Pero antes déjame decir una gilipollez. Sí. Tú sabes cómo es. Bueno, gilipollez no es, pero es que es una cosa que aprendí entrevistando a Galí Macedo, que es un físico portugués en Oporto. Aprendí a decir agujero de gusano en portugués. ¿Tú sabes cómo es? Pues no. Ay, buraco de miñoca. ¿Cómo? Buraco de miñoca. Vale. O sea, pues de eso vamos a hablar. De los buracos de miñoca. Yo no sé, igual Manuel, que es gallego, igual se parece, ¿no? No lo sé, pero a mí me gustó mucho y desde entonces lo aprendí. Buraco de miñoca. Pues bueno, no tenemos ninguna máquina que produzca agujeros de gusano a voluntad, pero sí se están produciendo importantes avances dentro del plano teórico para que a partir de efectos cuánticos sencillos, no te los voy a enamorar porque si no nos perdemos, esto que también se conocen como puentes Einstein-Rosen puedan permanecer abiertos. Y ahora te cuento que cuál es el problema. Lo de puentes Einstein-Rosen es porque quienes descubrieron o empezaron a calcular en sus ecuaciones que había algo extraño ahí que no cuadraba eran Albert Einstein y Nathan Rosen. Esto ocurría en el siglo pasado y ellos estudiaron los agujeros negros exclusivamente sobre el papel y ahora ya sabemos que los agujeros negros, no los de gusano, los negros ya existen, ya se han podido ver, ya se han podido digamos, localizar. Y esos puentes de gravedad, que son los agujeros negros, podrían tener o podrían ser un puente de conexión con otra región del espacio, que es a lo que llamamos agujero de gusano. Y esto es magnífico. De hecho, la ciencia ficción nos ha obsequiado con 50.000 versiones de ese salto de un lado al otro del universo, prácticamente instantáneos, ¿verdad? Brendan Forster, que es doctor en física por la Universidad de Maryland, ha publicado este mes en Investigación y Ciencia que, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, la atracción gravitatoria de cualquier materia conocida que atravesara un agujero de gusano tendería a cerrar el túnel, ¿vale? O sea, cualquier cosa que pase, por minúscula que sea, por ese agujero de gusano, ¡pum!, lo cierra. Por lo tanto, estamos hablando de una inestabilidad. ¿Cuál fue la aportación de este señor Foster? Pues que se daba cuenta que si había algún tipo de materia exótica, entre comillas, ese túnel podía permanecer abierto. Bueno, pues en 2017, hace escasamente 3 años o 4 años, otros 3 científicos descubrieron que el túnel podría mantenerse abierto gracias al entrelazamiento cuántico, que recordemos, eso es aquello que tanto le gusta contar a Miguel Pedrero, es cuando dos partículas se entrelazan, sin importar la distancia a la que estén la una de la otra, cualquier variación que se efectúe en ellas, la que está en, aquí a mi lado, va a tener exactamente las mismas propiedades que la que tenéis ahí en el estudio de Onda Cero Radio, ¿no? Es decir, que gracias a ese entrelazamiento, el túnel permanecería abierto. ¿Cuál es el problema de esta investigación? Pues que los túneles son túneles a nivel microscópico. No cabe una nave, no cabe una persona, no cabe nada de nada, ¿vale? Y aquí es donde ha entrado en juego un investigador español, que es José Luis Blázquez Salcedo, de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha conseguido agujeros de gusano transitables, en este caso también microscópicos, sin necesidad de que exista materia exótica. Y los autores han empleado en este caso un modelo simplificado que trata la materia como un conjunto de fermiones, ahora te cuento qué es eso, descritos por ondas cuánticas, ¿no? Los fermiones son un tipo básico de partículas elementales que están en la naturaleza, sin más. Y este trabajo ha sido recientemente complementado por el de Juan Maldacena, y este Juan Maldacena se ha valido también de la ayuda de Alexei Mikelin, de la Universidad de Princeton, que han hallado un método para producir, en este caso, los agujeros a tamaño humano. Fíjate que según sus ecuaciones, un agujero de gusano con aceleraciones inferiores a 20 G podría permitir un viaje a través de las galaxias en menos de un segundo. Pero por esas cosas de la relatividad de la ciencia, lo que para ellos, para el viajero, es un segundo, aquí duraría millones, bueno, millones no, miles de años, según el estudio de Maldacena y Mielekin. Es decir, que ahora ya sabemos que es posible efectuarlos, ahora falta quien, igual es Jeff Bezos, o uno de estos, ponga la pasta para construir un agujero de gusano. Bueno, pues la teoría siempre sobre este tema de este tipo de fenómenos siempre es muy complicada, pero nos está abriendo una serie de puertas verdaderamente llamativas, en donde ya hay teoría, planteamiento teórico para muchas cosas que antes eran casi casi mágicas. Ahora lo que hace falta es la tecnología para poder llevar a cabo esto, por ejemplo, este viaje en el tiempo, que no deja de ser. Y más que la tecnología, la energía. Porque, sí, exacto. Porque no solamente tener una máquina, un acelerador de partículas, pongamos por el caso, que pudiera hacer esto, sino la energía capaz de esto, porque no olvidemos que estos agujeros se prodigan dentro de lo que son los agujeros negros, en un umbral que está provocado básicamente por la gravedad. ¿Cómo huyes de esa gravedad? Bueno, es todo algo apasionante y a la vez misterioso, ¿no? Un mausoleo extraño, misterioso, enigmático en Irlanda. Manuel Carballal. Sí, la verdad es que es una historia, yo no la conocía y me ha sorprendido mucho, porque esta semana el diario The Sun le dedicó un reportaje a esta pieza arqueológica, que ha hecho que otros medios de comunicación de todo el mundo se hayan referido a este misterioso mausoleo irlandés, que es más antiguo que las pirámides egipcias. Y que está, además, a pocos kilómetros de Dublín, de la capital irlandesa, desconcertando, dice esta información, a los arqueólogos, que no tienen todavía muy claro ni quién lo construyó, ni cómo, ni para qué. Uh-huh. Estamos hablando del mausoleo de Newgrange, que está datado, se supone que su construcción se remonta aproximadamente a 3.200 años antes de Cristo, lo que lo haría 6 siglos más antiguo que la pirámide más antigua de Egipto, y 700 años más viejo que otro ícono arqueológico del Reino Unido, que es Stonehenge, ¿no?, del que hemos hablado en tantas ocasiones en la tertulia. En este caso, este mausoleo, en la distancia, parece una simple colina, pero en realidad se trata de una construcción artificial cuidadosamente decorada con un montón de tallas de piedra neolítica, en cuyo centro, además, hay un en el tejado de esta construcción hay un orificio que durante muchos años tuvo muy despistados a los arqueólogos, hasta que se dieron cuenta que está calculado de tal manera que en la celebración del solsticio de invierno, durante 4 minutos y medio, entra el sol de tal forma que ilumina a través de ese orificio absolutamente toda la cámara funeraria, ¿no? En 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora está abierto ya a visitas turísticas, y yo creo que es otro ejemplo magnífico de esos sopars de verdad que tanto nos gustan a Juanjo Sánchez Oro y a mí, y que son la demostración de que en unas épocas antiquísimas de la historia, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, ya existían personas con una lucidez, una creatividad y unos conocimientos técnicos para realizar obras que parecen obra de extraterrestres muchas veces. Y hablando de obras de extraterrestres, bueno, pues este mausoleo es de un poquito antes de las pirámides, que también se decía que eran obra. Bueno, evidentemente, es un dicho, es una creencia muy extendida, no es la razón, evidentemente, pero esto, para que nos entendamos, es de esa época, más o menos. Sí, pero como otras muchas, ayer comentábamos en el círculo toda la majestuosidad de la cultura asiria o de la cultura sumeria, que utilizando simplemente ladrillos de adobe, uh-huh, o sea, simplemente el barro, fueron capaces de crear construcciones, en realidad también unas ciertas pirámides como los zigurats, que se han mantenido con el paso de los siglos hasta llegar a la actualidad, que descubrieron la escritura, que tenían una tecnología capaz de hacer cosas absolutamente increíbles, como la lente que se conserva en el Museo Británico, que corrige el astigmatismo, uh-huh, y que fue creada en esa época, ¿no? O sea, cuando pensamos que nuestros antiguos eran tontos de baba y que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda foránea de extraterrestres, yo creo que estamos muy equivocados. Josep, vamos a comentar muy rápidamente una información que tiene que ver con un personaje que hemos comentado aquí, que hemos citado aquí en muchas ocasiones, hablando precisamente de ovnis, y fue con quien empezó toda esta fiebre que hemos comentado en los últimos tiempos de las investigaciones oficiales sobre ovnis. Él estaba al frente de uno de los equipos que daba información y que trabajaba para el Pentágono en los Estados Unidos para investigar los ovnis. Tiene origen español, es Luis Elizondo. ¿Qué ha pasado con él? Pues Luis Elizondo, o Luis Elizondo, como le gusta que le llamen, que efectivamente tiene abuelos en el País Vasco, por si alguien no lo sabía. Ignoro si habla español. Es algo que no he tenido todavía oportunidad de saber. Pero en cualquier caso, lo sabremos pronto, si dice que sí, finalmente a la entrevista. Pues sería genial, sería, sí, un puntazo, muy bien. Sí, llevo 3 años intentándolo. Pues ha hablado, porque está últimamente en un nivel de exposición pública enorme, sobre todo raíz de toda esta cuestión del informe, y claro, él ha tenido acceso a buena parte de estas informaciones. Y The Washington Post, que ha cogido la batuta del asunto después de la exclusiva de The New York Times, pues le ha hecho una entrevista interesantísima, en la que ha dado titulares como estos. Hemos tenido incidentes en los que los ovnis han interferido y han desconectado nuestras capacidades nucleares. Uf, es un pedazo de titular, dicho en un medio como el Washington Post, y con la que está cayendo relacionada con los ovnis. Ojo, que él advierte, bueno, tanto él como el que en definitiva estuvo en las bambalinas de todo este proceso, que es el ex senador de Nevada, Harry Reid, senador demócrata, para quien estos ovnis, estos objetos voladores, hacen gala de una tecnología muy superior, y había constatado que otros estados, que otros países, se habían encontrado con las mismas dificultades o los mismos problemas, por ejemplo, con el tema de las nucleares. Y yo quiero recordar aquí, por ejemplo, lo que pasó entre diciembre de 2014 y octubre de 2019, que en Estados Unidos 24 instalaciones nucleares fueron objeto de incursión de lo que vamos a denominar, por no poner la balanza de un lado ni de otro, drovnis, ¿no? Uh-huh. Si son drones, imaginaos, centrales nucleares y silos de misiles nucleares que llegan a desconectar sistemas y que en algunos casos se llegó a abrir fuego y que, sin embargo, no ha habido ninguna detención. Esto sería un acto de terrorismo en cualquier lado. Pero es que pasó más o menos lo mismo en Francia, donde 13 de las 19 centrales nucleares francesas en 2016 también se fueron al garete por este tipo de historias. Bueno, acabo, que estoy oyendo la sintonía de La Rosa de los Vientos. Un segundo Pues eso, que Luis Elizondo ha seguido con el tema de lo nuclear y cree que tienen un interés estos ovnis o bien por lo nuclear o bien por el agua, que son los dos temas o los dos asuntos donde se han visto mayormente sus manifestaciones. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Cetoro, con Giuseppe Quijarro. Gracias. Cuidaros. Un abrazo. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos por esta noche. Os recordamos algunos en detalles. Os recordamos, por ejemplo, la página web en donde se puede escuchar cada uno de los programas enteros y por partes cada una de las secciones. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Formas de entrar en contacto con nosotros, el correo electrónico, el mail, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es, y por supuesto en redes sociales en cualquier momento y más durante el programa Almohadilla Rosa Vientos. De programa, una última hora de programa en la que tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de cómo se están utilizando en algunas actividades como la ganadería, la agricultura, ya se pueden empezar a utilizar. Esa previsión existe para el futuro, el mundo de los robots. Vamos a tener también Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola esta noche. Hoy no vamos a tener, pero sí, por supuesto, el domingo que viene, hoy no vamos a tener a Laura Falcó en Los Ecos del Pasado, pero vamos a conocer también una historia apasionante, muy, muy desconocida. Un museo, un lugar en donde existen muchas momias en nuestro país. Las momias de Quito de Ebro, en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza. Es una historia fascinante. Vamos a hablar con la científica que lleva la investigación sobre un mundo muy desconocido, pero un mundo absolutamente fascinante. Lo vamos a conocer aquí en La Rosa de los Vientos, en la última hora de programa. Una hora de programa que comienza ya mismo cuando pasan casi 8 minutos de las 3 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. es una historia fascinante, muy desconocida. La gente no sabe que existe en España y que se puede visitar un museo de momias. Momias reales, momias que el tiempo ha dejado así, como se encuentran en ese momento, como las puedes ver. Es el Museo de Momias de Quinto de Ebro. Y su directora científica está con nosotros, ella es Mercedes González. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Una historia fascinante que desconoce mucha gente. Se encuentran esas momias ahí, en ese lugar, tienen que ver con una momificación natural. No son las momias típicas de Egipto, son momias que se encuentran en el lugar en donde se encontraron. Son varias, son 15, creo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es la historia que nos remonta a cuando se iniciaron una serie de obras ahí en Quinto, en Quinto de Ebro, cuando se excavó, se adecentó, se quiso solucionar una serie de problemas que había en la iglesia del pueblo, en la iglesia central y fundamental. Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa. En 2011 hicieron unas obras porque lo que pretendían era hacer un centro de interpretación del Mudéjar ahí en Quinto. Y bueno, pues lo típico en estas iglesias, tú te pones a levantar, a hacer alguna zanja en el suelo, pues para meter o conducciones de agua o de electricidad o de calefacción, y evidentemente pues te empiezan a salir restos humanos, porque a fin de cuentas esas iglesias son necrópolis, eran los cementerios que había antes. Y lo que pasó aquí en Quinto es que, bueno, sí salieron muchos restos óseos, empezaron a salir ataúdes, y dentro de los ataúdes empezaron a salir unos cuerpos perfectamente conservados. ¿Fue la naturaleza, la humedad, una serie de condicionantes los que provocaron que esos cuerpos, esos enterramientos, esas personas, los cuerpos de esas personas quedaran momificados, ¿no? Pues mira, me parece que los cuerpos que se recuperaron en esa primera intervención, esa primera campaña arqueológica en 2011, fueron unos 71, de los cuales 32 se conservaban momificados. ¿Por qué se han conservado? Bueno, pues principalmente por las condiciones medioambientales de la zona de enterramiento, es decir, que mucha sequedad y más o menos una temperatura constante. Pero también a eso hay que añadirle las condiciones que tenía el propio individuo cuando falleció, porque no se conserva lo mismo. Por ejemplo, yo siempre pongo una persona que ha fallecido a consecuencia del cólera, una enfermedad que evoluciona con muchas fuertes diarreas y vómitos. Bueno, pues normalmente la gente ya cuando fallece está deshidratada, y a nada que le ayuden un poco esas condiciones medioambientales, pues se conserva el cuerpo. Yo te digo, son todo momias naturales y están en perfecto estado. Cuando contactaron contigo para que te encargaras de restaurar estas momias, me imagino que para ti fue, bueno, pues un subidón, ¿no?, como experta en estos temas. Pero, ¿qué fue lo que te encontraste? ¿Eran de diferentes periodos históricos? Pues, mira, subidón total. A mí me hablaron de, hay momias, te vienes, y yo dije, vamos, lo dejo todo y voy. Fui de un 13 de febrero del 2014, que recuerdo que hacía un frío que pelaba por aquella zona, con Francisco Pérez Caballero y con Nacho Navarro de Cuarto Milenio. Uh-huh. Y bueno, pues cuando empezamos a levantar los textiles con los que estaban cubiertos, yo iba, como normalmente se dice, flipando en colores. Porque había, ya te digo, algunas momias que estaban en perfecto estado de conservación. Vamos, que les faltaba solamente abrir los ojos y empezar a hablar. Y bueno, pues con la antigua alcaldesa, Dina Vez, le dije, digo, oye, digo, aquí tenéis un diamante en bruto, y es una pena que no se haga nada con ello, digo, porque de hecho había alguna momia que estaba colocada en una zona donde había humedad y se estaba deteriorando. Entonces dije, digo, es una pena porque todo este patrimonio que tenéis aquí se puede llegar a perder. Y bueno, pues ahí empezó. Yo elaboré un proyecto, lo aceptaron y empezó la puesta en valor de las momias de Quinto. He visto fotografías e imágenes de esas momias, como dices tú, algunas solo necesitan abrir los ojos y ponerse a hablar porque tienen un estado de conservación fantástico. Pero si vamos ahí, si vamos al Museo de Momias de Quinto de Ebro, que se encuentra muy cerquita de Zaragoza, si vamos allí, si vamos como visitantes, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿A quiénes, aunque estén momificados, pero quiénes eran en vida los personajes y las momias que vamos a ver y cómo están en estos momentos? Pues mira, vamos a ver, no se sabe con certeza quiénes son. Si conocemos algunos nombres, pero bueno, no viene a cuento. Las investigaciones que ha llevado a cabo Antonio Jardiel, que es un quintano y es el director histórico del museo, bueno, pues nos han permitido conocer que todos estos cuerpos pertenecen a los últimos enterramientos que se realizaron en el interior de la iglesia, por lo que podemos datarlos aproximadamente un periodo comprendido entre 1750 y 1830. Entonces, bueno, pues la gente va a ver. Es una sorpresa porque el edificio, la misma sorpresa que yo me llevé el día que fui, el edificio por fuera está totalmente rehabilitado. Entonces tú ves una iglesia perfecta, grande, divina, y cuando entras dentro es cuando te encuentras la sorpresa, que yo no pienso de verla. El que quiera ir a verla, que vaya. Además de los cuerpos momificados, también se encontraron restos de materiales, ¿no? Y los ropajes que llevaban pues estas personas que enterraron allí. La datación de las momias, yo no sé cómo la habéis realizado, aparte de más o menos por lo que tú dices, el que se supone que es en los últimos enterramientos, en las fechas en las que se hicieron, pero no sé si se ha terminado de hacer algún tipo de análisis de ADN y hasta qué punto también pues los restos de, pues yo qué sé, de vasijas, objetos que se han encontrado, también nos han ayudado un poco a datar de cuándo son estas momias. Pues mira, no se ha hecho ningún estudio genético de momento, tampoco se ha hecho ninguna datación por carbono 14, porque al ser tan recientes, la datación por carbono 14 no es muy fiable. Entonces hemos preferido optar por los registros históricos, que eso sí que son más fiables. Y con respecto a los objetos que se han encontrado, bueno, pues se han encontrado algunas cosas interesantes, no muchas, y además también un poco fuera de contexto, porque que te lo encontrases cerca de un individuo no significaba que perteneciera a esa persona. Entonces, están ahí algunos en exposición en el museo, otros se encuentran, me parece que creo que están depositados en la Diputación General de Zaragoza. Y bueno, pues simplemente sirve un poco pues para completar la exposición del museo. Entre las diferentes momias hay una que por lo visto se le han ido bautizando, hay una que la llaman Lady, ¿no? Y hay uno que es como un medio parente del pintor Van Gogh. Y hay niños, hay monjes, hay mujeres. Cuéntanos cuántos individuos hay un poco conservados allí para que se puedan ver. Pues creo que son 15, que yo ya con tanta momia y con tanta herramienta me pierdo un poco. Esta mujer, la de la Lady, se lo puso una colega nuestra que está colaborando, porque bueno, en el estudio de estas momias no solamente están colaborando investigadores españoles, sino también de otros países, porque les impresionó tanto el hallazgo de estas momias, sobre todo el estado de conservación, que bueno, pues nos hicieron muchísimas ofertas. Entonces, bueno, pues lo puso una colega italiana porque le parecía que es una momia que es una momia guapa, para que nos entiendan. Con lo cual, esta mujer en vida tuvo que ser muy, muy guapa. Y luego el de Van Gogh, pues lo puso una periodista italiana también, que me decía, oye, es que se parece un montón a Van Gogh. De hecho, la gente me preguntaba, ¿le has mirado las orejas a ver si le falta alguna? Y eso, y decíamos, pues mira, no, la verdad. Pero sí es cierto que se parece, también se parece a un, ahí como se me ha presentado este, el del hormiguero, es que nunca me acuerdo cómo se llama. A Pablo Motos, porque es pelirrojillo, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, muchos niños le dicen, mira, papá, que se parece. Y la verdad es que se da un aire. Y luego, pues sí, tenemos niños también. Los niños se suelen conservar igual que la gente muy mayor, porque como es muy fácil que se deshidraten. Y tenemos una que a mí es que esa es mi pasión, que le puse yo el nombre de muñeca. ¿Muñeca? Porque, sí, me subí en la primera intervención que hicimos, un ataúd muy pequeñito, pero que me gustó, y dije, bueno, estaba todo totalmente lleno de tierra. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay. Entonces, cuando fui retirando la tierra con mucha paciencia, pues me dio la sensación de que era una muñeca, porque era muy pequeñita, con una ropa era un tul de seda bordado con una pamela estilo como esta de Ascot en uh-huh. las carreras de caballos uh-huh. de los ingleses, pues así con muchas flores, muchos floripondios. Y lo primero que pensé es que era una muñeca que habían enterrado, pero claro, me chocaba. Yo decía, vamos a ver, lo lógico es que lo entierren con la niña, no con en una ataúd aparte. Y cuando le levanté esa especie de sombrerito que tenía, me di cuenta que se trataba de una niña. Y es la momia más pequeña que tenemos. Yo creo que estaba recién nacida, podía ser, por el tamaño que tiene. Y esa me causó así mucha impresión, porque no esperaba encontrarme la cara de una momia, claro, sino la de un muñeco. ¿Tú crees, Mercedes, la gente sabe que existe en nuestro país un museo de momias? ¿Sabe que todas estas momias y muchas otras que nos estás contando se han encontrado en ese lugar, en Quinto de Ebro, muy cerquita, insistimos y recordamos, para la gente que quiera ir, muy cerca de Zaragoza, unos decenas de kilómetros de Zaragoza, en la carretera de Castellón, creo recordar? Bueno, pues la gente, ¿tú crees que conoce la existencia de ese museo? Que yo creo que es algo tan llamativo, tan extraordinario, que la gente debe conocerlo. Cada vez se conoce más, pero cualquier labor de divulgación y de dar a conocer lo que se encuentra en ese lugar, creo que es extraordinariamente positiva, porque no hay un gran conocimiento en la sociedad de que eso existe en nuestro país. Pues hombre, al principio no se conocía tanto, pero sí es cierto que cuando aparecieron las primeras noticias de la inauguración del museo, que por cierto, el día 1 de este mes ha hecho 3 años ya que abrió las puertas en el museo. Bueno, pues ha habido una divulgación por todos los medios, que yo os agradezco a todos la implicación que habéis tenido. Y se ha dado a conocer mucho el museo. Luego también nosotros hemos participado en diversos congresos internacionales, hemos viajado pues por medio mundo y hemos llevado el museo para que la gente lo conozca. Y aquí en España la verdad es que se va conociendo cada vez más. De hecho, en el momento en que la gente ha podido salir de casa para viajar, lo primero que han hecho ha sido ir al museo. Es cierto que hay un aforo limitado, creo que ahora ya son de 20 visitantes, más las guías, pero bueno, la gente está reaccionando bien, o sea, que tenían ganas de ir al museo. De hecho, el otro día me mandó una foto de una señora que me parece que venía de Bielorrusia. Entonces, uh-huh. ha habido gente de no solamente de España, sino de fuera de España. Hay un mapa que hemos puesto ahí, eso, para que la gente ponga uh-huh. un pin en el país de donde viene eso. Yo digo que bueno, poco a poco se va haciendo un hueco el museo. O sea que ahora mismo, por lo que dices, ya se puede visitar sin ningún problema, y ojalá pues sea un reclamo, ¿no? Igual que, por ejemplo, las momias de Palermo, que son internacionalmente como para visitar y que la gente directamente se dirigen allí, pues que aquí las momias de Quinto también, como tú dices, vengan de cualquier país del mundo para visitar estas momias tan espectaculares. Pues sí, vamos animando a la gente. Mira, de hecho, hoy me ha llamado un amigo que vive en Guanajuato, que estaba ya en Madrid, porque quería venir a conocer el museo. Entonces, de hecho, digo, oye, pues me parece fantástico. Y luego también otra cosa que sí me gustaría comentar es que estamos haciendo, bueno, el año pasado ya comenzamos con la primera edición, uno de los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Este es el curso, es un curso taller de antropología física y paleopatología en restos óseos y momificados del Museo de las Momias de Quinto. La primera edición tuvo lugar en el mes de septiembre del año pasado. Evidentemente no tuvimos muchos alumnos por el tema del aforo, pero bueno, este año parece que ya se ha hecho la publicidad y se está matriculando bastante gente. Con lo cual, bueno, pues es otra forma de sacar partido al museo, a todos los restos óseos que hay allí. Con las momias, evidentemente, no se puede trabajar, pero como nosotros, a nivel del instituto nuestro, bueno, pues tenemos algunos restos momificados,

pero yo acabo aquí. Con los ojos llenos de lágrimas, pulsó el botón y la bomba estalló, engullendo en pocos segundos a todos los dioses, al planeta entero, al sol y a todo el sistema solar. La mayor de las oscuridades se convirtió en la tumba de los dioses creadores de un millón de mundos. Fronteras del futuro. Ya no es noticia, el futuro será de los robots. Los robots formarán parte de cada actividad del ser humano, pero los robots también formarán parte del mundo de la agricultura y la ganadería. Y es que ya hay proyectos en del estilo. Nos lo va a comentar aquí en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, hermosos? Oye, una preguntita antes. ¿Cuánto costaba eso del viajecito este de Bezos? Es que tengo por aquí unos ahorrillos. 28 millones de euros creo que eran. 28 millones. Sí, sí, bueno, era no barato, sé. Era barato. 28 millones, aunque sean de aceitunas deshuesadas, es muchísimo. Sí, son unas cuantas aceitunas, sí. Por 10 o 12 minutos, ¿no? No, por 3 minutos en microgravedad. ¿3 minutos? Sí, sí, ah, sí. Joder. O sea, bueno, tres minutos bueno. En microgravedad. La verdad, millones. Oye, el mundo se está moviendo. Pues ya hay uno, ¿no? ¿Eh? Que ya hay uno que ha comprado el billete. ¿Ah, sí? No serás tú. Sí, se sorteó el otro día. ¿Ah, sí? Se sorteó el billete y va a ir Bezos, su hermanito, y el Panoli este, el Pagafantas. El Elon Musk, ¿no? No, Elon Musk tiene otro cohete de este. Sí, sí. Hay tres, joder, es que hay tres, están este. Oye, el Elon Musk no hace más que construir cohetes, y todo se pega. Pues unas tortas de estilo tésico, ¿eh? El de Virgin también tiene otro cohete para hacer viajes interespaciales. Oye, ¿quién les ha dado a todos estos ricos? Sí. Estos ricos, oye, que no son ricos, no es gente con dinero, es una cosa mucho más allá todavía. Más allá. ¿Quién les ha dado de hacer viajes al espacio? Pues viajes que en el fondo nunca se cumplen, porque proyectos e ideas tienen siempre muchos, pero luego no llevan a cabo ninguno. Con la cantidad de cosas que hay que hacer. Sí, hombre, sí. El Bezos este dice que los 28 millones que ha pagado el Panoli este, que van a ir a una fundación para estimular la educación de todas aquellas personas, chicos y chicas, jovencillos, que demuestren una afinidad por el tema tecnológico y del espacio y del futuro y estas cosas. Bueno, por lo menos serán 28 millones. Sí, bien invertidos, si es así, ¿no? Estarán bien invertidos, sí, en la educación, sí, sí. De gente que pueda. Bueno, vamos a nuestra educación, verás. Hay un. Nos situamos en Galicia, ¿no? Para bueno, esa historia. Nos situamos por situarnos en un sitio. Sí, nos situamos aquí en Galicia, en España, pero esto es un proyecto que tiene tres pilares, tres lugares en Europa, uno en los viñedos de Terras Gauda, bueno, no solo en Galicia, porque Terras Gauda es una bodega que tiene que está presente en las cuatro principales zonas vinícolas de España, que comercializa alrededor de 2 millones de botellas en más de 45 países. Y de lo que se trata es que la automatización de los procesos agrícolas no acaba de llegar, es decir, el agricultor tiene que seguir doblando la cerviz para coger la uva, para recolectar, y bueno, todas las inversiones tecnológicas que hasta ahora están realizándose en el mundo del campo no acaban de retornar, esa inversión no acaba de hacer el retorno que les gustaría a los propietarios de las cosechas. Y este programa que se llama, es un proyecto que se llama Flexi Grow Bots, es un programa financiado con 7 millones de euros por la Unión Europea dentro del proyecto este Horizonte 2020, y de lo que se trata es de desarrollar unos robots a través de estos proyectos que para que poder robotizar y realmente que la tecnología entre en el campo, pero entre en el campo ahí donde está, donde están los viñedos, en este caso de las bodegas Terras Gauda, y con una complementación entre datos, entre visión vía satélite, entre multirobots, que sean sobre todo que sean flexibles, lo que ellos van a llamar la agricultura 4.0, uh-huh. Es decir, que todos los procesos agrícolas puedan ser tecnificados o tecnologizados al máximo para facilitar que la inversión en tecnología tenga el retorno que a día de hoy no lo tiene, y que, por ejemplo, en el caso de esta bodega, la calidad de la uva sea mejor y la dependencia de factores externos estén lo más controlada posible. Es decir, que con esa gran cantidad de datos se desarrollen una serie de aplicaciones y servicios basados en la inteligencia artificial y en una robótica, flexible, empleando diferentes tipos de robots, como ya hemos dicho, los drones o incluso los vehículos terrestres no tripulados, para controlar y poder realizar unas cosechas mucho más de calidad y mucho más productivas. Este proyecto de Flexi Grow Bots se basa en tres pilotos o en tres pilares que van a estar distribuidos en diferentes tipos de sitios de Europa. Este de los viñedos en España, que de lo que se trata es eso, de demostrar la alta capacidad y la versatilidad que puedan tener estos futuros robots basados en inteligencia artificial para realizar las diferentes tareas en viñedos. Y otro en Finlandia, en unos campos de colza, para demostrar la gestión de plagas en tiempo real y también la robotización de las flotas de la maquinaria pesada que se emplea en los campos de colza. Y un tercero en Serbia y en Lituania, en campos de arándanos, para demostrar el potencial de estas soluciones robóticas tan avanzadas e innovadoras, ¿no? Y la utilización de la tecnología, la máxima tecnología, en este caso la inteligencia artificial, el mundo de la robótica, a una cosa esencial para que el ser humano llegue a donde ha llegado, que es la agricultura. Sí, claro. Gracias a la agricultura. Este proyecto Flexi Grow Bots es un consorcio de muchos multidisciplinar, ¿no? De muchas partes, de tecnología, de procesamientos, etcétera, etcétera, que está formado por 16 organizaciones y empresas de 8 países diferentes, y que se pretende que tenga una duración de 36 meses, de 3 años, y dentro de 3 años evaluar todos los estudios, todos los datos que se han recogido, todos los avances y todas las innovaciones en este tipo de robots con inteligencia artificial enfocadas exclusivamente a uno de, como tú muy bien dices, una de las tareas más ancestrales del hombre, que es la agricultura, de la que dependemos en gran medida, por supuesto. El mundo de la robótica, desde luego, que va a cambiar el futuro. Lo está cambiando ya, pero las previsiones son espectaculares. Lo que puede ocurrir en el futuro gracias a la informática, a la inteligencia artificial, gracias, por supuesto, a la robótica. Esas fronteras del futuro que nos cuenta aquí cada semana Javier Sevillano, esas fronteras del futuro, en el día de mañana, se van a superar gracias a todos estos avances. Javier, mil gracias. Informarnos, gracias, chao. Nos vemos en el espacio. Exacto, hombre, reserva tu plaza, que te acompaño. Okay. Eso, cuídala. Adiós. Y ahora, Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar en Mujeres con Historia la vida, las aventuras, las desventuras de una embajadora que se llamaba Almudena Mazarrasa. Vamos con ella. Mujeres con Historia. Es Esta es la historia de una joven que en los años 70, en vez de pensar en el matrimonio, lo que le motivaba era aprender, estudiar y, por qué no, realizar una carrera. ¿Le aburrían las charlas anodinas de las chicas de su generación? A Almudena Mazarrasa, nuestra protagonista de hoy, le gustaban más las conversaciones de los chicos donde hablaban de viajes, política y asuntos de actualidad. Con esa mentalidad y huyendo de la rutina de Santander, ciudad en la que vivía con sus padres, quiso perfeccionar los idiomas que había aprendido con profesores particulares. Primero se marchó a Francia un verano. Después realizó trabajos de au pair durante un año en Inglaterra y posteriormente en Alemania, donde además de aprender el idioma, se puso a trabajar para posponer su vuelta a España, ya que había conocido a uno de sus primeros amores. En la familia Mazarrasa Alvear, muy bien posicionada social y económicamente, estaban acostumbrados a que las mujeres tuvieran mucha personalidad. No en vano, su madre, Ana Alvear, aunque había tenido 6 hijos con su marido José Antonio Mazarrasa, ingeniero de minas, no dudó en separarse de él cuando las separaciones y el divorcio no estaban legalmente permitidos en España. En aquellos tiempos la sociedad no perdonaba, y menos en el ambiente tradicionalista de Cantabria. Sabía que iba a ser juzgada y saldría mal parada. Aún así, Ana era un espíritu libre, porque de jovencita, antes de contraer matrimonio, había viajado con su familia en los años 40 por Marruecos, Italia y Palestina, y no quería seguir sometida a un matrimonio convencional que anulaba su personalidad. Con la ayuda de su familia se llevó a sus 2 hijos pequeños y trabajó en lo que pudo. Almudena, ya adolescente, se quedó en Santander con su padre y otros hermanos, pero tenía inoculado el espíritu independiente de la madre. Por eso, cuando les dijo a sus padres que deseaba seguir estudiando y aprendiendo, no pusieron ningún reparo y la ayudaron en todo lo que pudieron. Cuando su estancia en Alemania acabó, encontró trabajo en la agencia Europa Press en Madrid. Un conocido que ya trabajaba en la agencia le dijo que necesitaban a alguien que les tradujera algunos cables y teletipos que venían en inglés, francés o alemán. Y ella era la candidata ideal gracias a su savoir-faire. Su colaboración en el mundo del periodismo le gustó mucho y seguramente hubiese continuado por ese camino si en Europa Press no hubiesen recibido la orden de reducir plantilla tras un cambio de directiva. Almudena estaba feliz en Madrid, su ciudad natal, ya que había nacido en casa de sus abuelos maternos. No deseaba volver a Cantabria, Santander se le quedaba pequeño. Y tras hablar con un amigo al que ella misma le había recomendado que se hiciera diplomático, este le dijo que por qué no probaba ella, que se le daban fenomenal los idiomas y que con su carácter abierto, inquieto, pero a la vez equilibrado, le iría muy bien convertirse en diplomática. Dicho y hecho. Almudena hizo unas pequeñas pruebas de preselección y fue admitida. Al final, de las 5 mujeres que comenzaron, tan solo 3 salieron de la promoción en 1974. En aquella época, la mayoría de las mujeres solo optaban a puestos administrativos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. No fue hasta 1985 que se nombró a Mercedes Rico como primera embajadora de España, aunque la primera diplomática española de la que se tiene constancia fue Margarita Salaverría, durante la Segunda República, que sufrió un limbo profesional. El primer destino de Almudena fue en 1975 como cónsul en el consulado de Düsseldorf. Allí tuvo que resolver bastantes conflictos, como bautismo de fuego en plena explosión migratoria de los españoles, con una colonia de más de 100.000. Me venían a decir, ay, señora cónsulín, que además para ellos el que yo fuera mujer, cuando venían a quería hablar con el cónsul, le preguntaban a la secretaria, quiero hablar con el señor cónsul. La secretaria decía, no, el señor cónsul no, con la señora cónsul. No, no, yo con la mujer del cónsul no, yo con él. Y la secretaria explicándole, no, ah, pero no me diga, ¿ha estudiado ella lo mismo que el señor cónsul? Y lo mismo. Bueno, en ese caso, bueno, pues vale, vamos. Venía uno que me decía, se explayaban y te contaban, ¿no? Cuando ya tomaban confianza. Ay, señora cónsul. Claro, yo a mí esto de que las mujeres sean tan independientes y se pongan minifalda me parece muy bien. Pero claro, es que la mía, ni hablar, ¿eh? Ni hablar. Almudena tuvo un caso muy complicado cuando a un padre le quitaron la patria potestad de la hija. La chica se iba con sus amigos alemanes a fumar hierba holanda y el padre, para impedirlo, no se le ocurrió otra cosa que... La agarró con una correíta a la cama. Se organizó un follón horrible, la niña se lo contó a los alemanes se fueron a denunciarla al Ministerio de la Juventud, al padre, y llegó... el juez y le quitó la patria potestad al padre y la entregó a una familia alemana. Esa fue la mayor tragedia que yo viví, porque el padre me venía a ver todos los sábados cuando dejaba de trabajar en la empresa a llorarme desesperado, y claro, yo entonces dije, tengo que hacer algo. Intervine, me fui a hablar con el señor juez, le expliqué la situación, le dije, posiblemente el padre ha cometido un error, pero usted póngase en la mente de un señor que se ha ido de su patria, que ha venido aquí para sacar adelante a sus hijos, y que la niñita, en vez de estudiar y buscarse un futuro, está haciendo esto. Entonces el juez me miró y dijo, ¿usted es la cónsul? Pues el señor debía pensar, ah, pues si esta señora en España, claro, puede entender a este hombre, que mire lo que le pasa con su hija, claro. Entonces, efectivamente, le devolvió al padre la patria potestad. Tras varios años como cónsul en Alemania, su siguiente destino fue la Embajada de España en La Haya. En esta ocasión no sería primera cabeza de lista, sino que sería la secretaria de embajada, formando parte del equipo de confianza del embajador español. En Holanda les tocó vivir el intento de golpe de Estado del 23F en España, a cargo de Tejero, y desde la embajada enviaron un telegrama para posicionarse. Y firmamos un telegrama de adhesión, ¿no?, a la Constitución y al rey. Otro asunto importante que le tocó vivir fue el polémico referéndum de la entrada de España a la OTAN. El embajador recibió órdenes desde Madrid para que presionara al gobierno holandés y votara a favor de España, pero... como conocedor del carácter holandés, decidió otra cosa. Dijo, no vamos a hacer nada de esto que nos pide Madrid, porque si hay una cosa que no se debe hacer con los holandeses es presionarlos. Esto va a caer como fruta madura, porque va a caer en toda Europa, por razones lógicas, ¿no? Pero nosotros no podemos ir a decirle a los holandeses, oiga, que, a ver, ustedes, ¿eh?, que... ni se os ocurre. Nosotros con los holandeses muy buenas relaciones y todo muy bonito, pero no les presionemos porque eso no da resultados. Después pasó un tiempo en España trabajando en el Departamento Sociolaboral de Presidencia, hasta que pensaron en ella como responsable de la Oficina de Derechos Humanos. En dicha oficina, Almudena confiesa que lo pasó bastante mal porque... no teníamos ninguna experiencia. Entrábamos a ciegas en la política de derechos humanos internacional, que es muy complicada, y yendo a reuniones internacionales de Naciones Unidas y de comisiones de juristas internacionales, bueno, una cosa que yo en mi vida me lo he pasado peor. Almudena quiso poner tierra de por medio y solicitó como destino Oriente Medio. No había tenido bastante jaleo en la Oficina de Derechos Humanos, que se fue a uno de los lugares más conflictivos del planeta. En ese tiempo, para Masinri, España aceptaba oficialmente el Estado de Israel y las espadas entre Palestina e Israel estaban en alto. Nos tocó la primera intifada, empezamos a hacer proyectos de cooperación con Palestina, porque también en aquella época empezó a funcionar la Agencia Española de Cooperación Internacional, que también en España fuimos novatos, ¿no? Y claro, también desde que yo estuve, porque cuando yo me metí en el Departamento Político de Oriente Medio, que me acuerdo que vivimos de primera mano la guerra Irán-Irak. La trayectoria como diplomática de Almudena Mazarrasa fue increchendo, trasladándose a otro país conflictivo, nada menos que Argel. Allí incluso temió por su vida, ya que en ese momento el Frente Islámico de Salvación amenazó con matar a todo extranjero que encontrara en su país. El primer extranjero al que mataron los islamistas tras sus amenazas fue un español que no hizo caso de las advertencias del consulado, y cuando se desplazó a Argel para comprar marisco, encontró la muerte. Andaban por las montañas, hubo un retén, les pararon, le identificaron como español, le dijeron: usted bájese del coche. A los argelinos les dijeron: cojan ustedes carretera adelante y desaparezcan. Y al español le pusieron de rodillas en la cuneta y le descerrajaron tiros por la espalda. Los periodistas se enteraron rápidamente del terrible suceso y Almudena les pidió que por favor se esperaran a que contactaran con la familia para comunicar lo sucedido oficialmente y que no se enteraran por los medios de comunicación. Para protegerse de aquella situación tan peligrosa, decidieron en la embajada que los familiares se fueran a España y que todos los funcionarios se fueran a vivir a las dependencias de los diplomáticos. Vamos, que los confinaron a la espera de una resolución. Yo siempre digo que yo he vivido Gran Hermano. Tenían prohibido salir a cualquier lado. Solo iban del trabajo a la casa durante 2 años, en los que, obligados como auténticos supervivientes, no les quedó más remedio que convivir sufriendo momentos muy tensos. Te lo juro que yo siempre que cuando llegué a España dije: yo ya sé lo que es el Gran Hermano, ya lo he vivido. Los miembros de la embajada no sufrieron ningún ataque en sus casas ni tampoco fueron agredidos en la embajada. Otra cosa era la vulnerabilidad de los posibles españoles, que no pudieron salir de Argel. Pero yo recuerdo con verdadero espanto una mañana, estando en el trabajo, todos gritando: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han matado a, no me acuerdo ahora su nombre, a fulano, un español. El español tenía una librería cerca, donde íbamos todos además a comprarle libros. Entraron con metralletas y le tiraron para abajo, le asesinaron. Tanto sufrimiento mereció la pena cuando le ofrecieron por primera vez ser embajadora. Su destino, Costa de Marfil. Aquel país, comparado con lo vivido en Argel, era un auténtico paraíso. Los marfileños, de carácter afable, sin conflictos en aquel periodo, recibieron a la embajadora española con los brazos abiertos. Almudena guarda un maravilloso recuerdo de aquel lugar, en el que, además de relacionarse con los otros embajadores, tenía una relación muy cercana con su equipo de colaboradores. Lo malo es que, al ser un sitio muy pequeño, apenas tenía privacidad y no podía escaparse sin ser reconocida. Había una discoteca donde yo un día me escapé. Me había invitado a cenar la embajadora de la Unión Europea y el embajador de Alemania. Ella era alemana. Como yo hablaba alemán, me invitaron. Almudena, vente a cenar con nosotros. Vale, me lleva el chofer. Le digo al chofer: váyase, Saiduque, yo de casa de allí a mi casa vuelvo sola. ¡Ay, embajadora, cómo lo voy a dejar! ¡Que se vaya, que yo vuelvo sola! Pesado. Ahora me escapo, digo yo, ahora me escapo. No, palabra, es que unas ganas de escaparte, y digo, me voy a un tomacopas que había buenísimo, de unos vascos, que había una música maravillosa. ¿Eran de españoles? Una música buenísima, era lo más moderno de todo. Y como yo sabía dónde estaba, allí que me voy yo, y cada nada más llegar: Madame Lambassadeur, yo le cuido el coche, yo le cuido el coche. Le soltabas ahí a los muchachos las monedas y te cuidaban el coche. Yo me meto allí y era como cuando estabas en el colegio y te escapabas de novillos. Claro, todos te saludaban porque todos te conocían. ¿Qué quiere ver, Madame Lambassadeur? Pues a ver, ta. Y yo diciendo: me he escapado. Estando en Costa de Marfil, tuvo que preparar junto al gobierno marfileño la visita del rey Juan Carlos, actual rey emérito, porque la UNESCO le había otorgado el Premio de la Paz. Los reyes y principales personalidades eran alojados en un palacete rodeado de un foso con caimanes, y el resto de diplomáticos en hoteles. No sabes lo que fue aquella visita del rey de España. Yo todavía estoy sudando solo de pensar lo que fue. Y claro, como ellos son caóticos, a mitad de la noche me viene el jefe de protocolo y me dice: señora embajadora, estos dos diplomáticos que tiene usted aquí, la agregada comercial y el otro, se tienen que ir del hotel porque aquí esta noche viene el presidente de Nigeria. Los africanos, como buenos africanos, estaban todos invitados. Pero claro, ellos se levantan por la mañana y deciden si quieren ir o no. No son alemanes, ¿comprenden? Y entonces, claro, pues que quieren venir. Y entonces, como no hay suficientes hoteles, pues que los diplomáticos de la Embajada de España, que se larguen. Digo, ¿pero dónde se van a ir si no hay hoteles aquí? Bueno, todavía estoy con pesadillas de pensar cómo fue la historia aquella. Valiente y arriesgada, no dudó ante un nuevo reto: dirigir la primera oficina de derechos humanos que iba a abrir Naciones Unidas en Colombia, patrocinada también con la ayuda de la Unión Europea. Pero primero, eso sí, tuvo que pasar varios filtros antes de asumir la dirección. En Colombia recuerda que tuvo muy buena relación con miembros del gobierno, incluido el presidente Samper, y también con muchas ONGs, pero no con todas. Lo que no se puede imaginar Almudena Mazarrasa es que desde el minuto uno que llegó a la oficina, tres personas de la ONG Comisión Colombiana de Juristas intentarían hacerle la vida imposible. Dos de ellos eran españoles y la tercera uruguaya. La intención de Almudena era facilitar a través de su oficina el inicio de un proceso de paz entre la guerrilla colombiana, muy activa en ese tiempo, y el gobierno colombiano, pero por lo visto esta ONG no estaba por la labor e intentaba sabotear cualquier intento al respecto. Entre otras cosas, a mí me acusaban de decir siempre que podía: a mí me parece que lo que hay que hacer en este país es sentarse a negociar la paz, porque tal y tal. Y me venía: a ti no te han dicho que vengas a hacer esto, a ti te han dicho que vengas a denunciar las violaciones de derechos humanos. Digo, sí, las de derechos humanos y las de derecho internacional humanitario, que son las que hace la guerrilla, las dos, ¿eh? Pero desde luego creo que si el algo tiene que terminar aquí, es la batalla entre el Estado colombiano y las guerrillas y los paras y toda esta gente. Esto tiene que haber un proceso de paz, y yo lo diré hasta el día que me salga de aquí, y si no le gusta esta noche, pues me da lo mismo, lo voy a seguir diciendo. Evidentemente a mí no me habían enviado para negociar la paz, está claro, pero no para decir que para que mejoren los derechos humanos es mejor que haya paz, ¿no? Almudena intentó por todos los medios que esta ONG comprendiera su trabajo y que no quisieran adoctrinarla por el simple hecho de tener contacto con los militares, porque para ella era importante que los militares comprendieran algo fundamental si querían que en su país hubiese paz. Le decía: yo les voy a decir una cosa, ¿saben en qué países es donde mejor se vive en el mundo? Me miraban: allí donde se respetan los derechos humanos. Eso es muy interesante, porque ellos me decían a mí: ¡ay, doctora! Me llamaban doctora. ¿Cómo que a mí me mataron a mi novia? Claro, es que esas cosas no ocurrían. La guerrilla me ha matado a mi novia porque sabe que es de mi mismo pueblo, yo estoy en el ejército y me la han matado. ¿Y cómo no se dice que le han violado los derechos humanos? Y eso lo tenía que explicar. Pero le digo: mira, en técnica jurídica los derechos humanos solo los violan o les compete protegerlos a los estados. Y los que no son estado, como es una guerrilla, no violan los derechos humanos. En cuanto a la técnica jurídica de Naciones Unidas, que yo no me la he inventado, es la que existe. Pero sí están violando el derecho internacional humanitario, porque eso no les permite matar. Son asesinos, son criminales, pero no violan derechos humanos. Es un matiz de tipo jurídico. Uh-huh. Pero no quiere decir que yo no les pueda acusar por criminales y decir que son criminales, y lo digo y no me cuesta decirlo, ¿me entiendes? Después Almudena cambió de destino y eligió la agrediduría cultural portuguesa, donde vivió un tiempo tranquilo y feliz, pero escaso, porque al poco el ministro Moratinos le ofreció su segunda embajada, que por mor de malos entendidos se convertiría en la última. Su destino fue República Dominicana. Todo parecía que iba a ir como la seda, pero el destino resultó un destino un poco envenenado. Es el país donde tenemos mayor cooperación al desarrollo. Teníamos una oficina de cooperación al desarrollo muy fuerte. Muchísima inversión de todo tipo. De la que se puede decir y de la que no se debe decir. Pues esa quiero que me la digas, la que no se puede decir. Pues me imagino que hay mucho dinero no necesariamente blanco. Y luego es un país conflictivo porque te dicen: ay, doc, embajadora, usted no se estrese, me decía un abogado. Aquí se firman los contratos, pero no quiere decir que se cumplan. ¿Te he explicado? Sí, sí. Pues a partir de ahí tuve muchos problemas. La cosa se complicó cuando un sacerdote que había denunciado el abuso que hacían los dominicanos sobre la mano de obra haitiana que tenían trabajando para ellos en los Baiteyes, logró colaboración española por valor de 2 millones de euros para construir un hospital y ayudar a esa población haitiana a curar sus heridas laborales y también a sus mujeres a dar luz en condiciones salubres. Este sacerdote español se llamaba Padre Hartley Sartorius, que había venido destinado allí. Bueno, el asunto es que al final el gobierno dominicano presionó a la iglesia para que apartara al sacerdote español de aquella zona, cosa que hizo. Pero al final el asunto también le rebotó a nuestro protagonista porque debía justificar cuál era el problema de esa colaboración y por qué ese hospital no se ponía en marcha. Al final, pues bueno, el caso es que entre unos y otros cogieron y también la eliminaron y la votaron de República Dominicana. Almudena Mazarrasa, tras una trayectoria intachable como embajadora, cónsul y demás labores diplomáticas, se sintió traicionada por su país cuando ella en todo momento intentó defender lo que creía justo. Y desde luego lo que estaban haciendo con el sacerdote y los haitianos era denunciable. A su regreso a España la cosa fue a peor porque en vez de intentar darle algún tipo de explicación cuando intentó pedir un nuevo destino, le dijeron... Le dijeron que no, que lo sentía mucho, pero que no iba a tener absolutamente nada de nada. Una de las pioneras embajadoras de nuestro país tuvo un final muy injusto y poco ético, pues en vez de poner en valor todo su trabajo, prefirieron castigarla por decir las verdades e intentar solucionar un problema. A pesar de todo, ella, a pesar de todas las dificultades, siempre dijo que volvería a hacerlo. La Rosa de los Vientos vuelve el sábado que viene.